Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y sí, a pesar de que mi corazón sigue destrozado, mi estado emocional sigue totalmente en la cloaca, vengo con nueva energía, vengo con nuevas ganas y vengo aquí para hacer el mejor programa posible. ¿Por qué? Por todos y cada uno de ustedes, escuchas, en serio, tengo muchas historias que contarle a todos y cada uno de ustedes, especialmente las cosas que me sucedieron en la mole. Y para dar fe y legalidad a todas las ocurrencias de la mole y muchas otras cosas más, tengo a mis dos buenos amigos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias, amigos del corazón, amigos del alma. De este lado tengo a Daniel. Daniel, haces tu primera aparición en en tu radioonline.com.mx. Ya has aparecido de vez en cuando en Comic Manía. Saluda a la gente que nos está escuchando el día de hoy, por favor. Saludos, escuchas del programa más perrón de cómics. ¿Cuántas horas practicaste en el espejo para hacer eso? Toda la mañana y en el trabajo me dijeron, ¡ya, párale! Muchísimas gracias, Daniel. Y como siempre, aquí tomando el lugar, no solo de Bernardo Soto, también tomando el lugar de Rodrigo MacLeod, el abandonador. Ya básicamente has dicho que el asiento izquierdo es total y completamente en todo ello. Su nombre es José Nieto. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, amigos de Comic Manía. Estamos aquí para divertirnos un rato. Ojalá se la pasen bien. Ok. Y tenemos también a mi buen amigo directamente de Cosplay Naucalpan. No me puedo imaginar la gran cantidad de trayecto que tienes que hacer semana tras semana para poder llegar acá. Saluda a la gente de Comic Manía, José Luis. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Joy. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente, nuestra invitada de honor. Muchos de ustedes pensaban que no iba a llegar. Yo también pensé que no iba a llegar porque se estaba tardando muchísimo. Un fuertísimo, fuertísimo aplauso para mi gran amiga. Su nombre es Cindy Takahashi. ¡Hey! Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por invitarme, Joy. No, gracias por estar con nosotros. Qué triste que vienes el día de hoy. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sucedió la mole este fin de semana. Entonces tenemos que mezclar tantas cosas. Tenemos que mezclar la mole, tu nuevo lanzamiento de tu disco, Extrema Seducción, ¿cómo se llama? Conexión. Por eso. Conéctate. Pero no, nena, pero te estoy tratando de venderlo más, créeme, con seducción va a funcionar mucho mejor. Con seducción va a funcionar mucho mejor. Y qué tristeza que no tenemos ahorita una cámara de video aquí en la estación, porque déjame decirte, vienes. José Luis dice que puede grabar, porque en serio, vienes muy bonita el día de hoy. Cindy, sería una tristeza que nadie viera tu outfit, especialmente tus fans. Porque tú, a diferencia de yo, sí tienes fans, de verdad, que te quieren. No como yo, que ya tuvimos que cerrar y clausurar el Soho Chat. Sí, ya. Qué tristeza. Y obviamente la bellísima Lorna nos acompaña también. Hola. Gracias, Lorna, por la invitación. Hola a todos. Hola. Muchas gracias por estar. Me gustaría pedirle a todos mis amigos que por favor pongan sus celulares en vibración, por favor. Muy bien. Y antes de continuar con este programa, tenemos muchas historias que contar, muchísimas, muchísimas historias que contar, cosas que nos pasó en la mole. Pero también algo más importante es, porque si no me van a colgar todos sus fans, tenemos que hablar de Cindy y obviamente de Extrema Seducción. Conexión, extrema perdón. Conexión, ya está, perdón. Mix up. Perdón. Yo lo sé, ya compré mi copia, claro. Ajá. La traigo en mi mochila. Quiero verla. Ahorita. Si no, no sé. Todos mis fans encima de ti, ¿eh? Hay mujeres ahí, porque eso no me importaría. ¡No hablemos de eso! Tenemos que hablar del tema que nos compete, obviamente es de cómics. Me gustaría decirle a todas las personas que participan con Comic Manía, A pesar de que no están con nosotros en cabina, muchísimas gracias. Y obviamente, como siempre, semana tras semana, me gustaría agradecerle a La Covacha, a lacovacha.net, y especialmente a nuestro buen amigo Lioco. También a los chicos de Comic Corp, comiccorp.blogspot.com. Sin duda, a la bellísima Píldora Atómica. Y a Joe Pike, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Y como siempre, un fuertísimo aplauso para Israel por siempre hacernos un anuncio tan lindo. Anunciando que Comic Manía está a punto de empezar el programa más perrón de todos. Y también a Monse Gabriela y a Teodoro Guerrero y a Paco y a todas las personas que Ospor Comics, y ni los conozco, los chicos de Ospor Comics, muchísimas gracias por semana tras semana anunciar que este programa va a empezar. Muchas gracias, muchachos, ni nos conocemos y sin embargo a través de este programa hemos hecho ya amistad. Qué lindo, qué lindo. Y así como todos ustedes, muchísimas gracias por participar en este programa, aunque no están aquí. Y pues vamos a ver qué les puedo decir. José Luis y Daniel estuvieron en La Mole, y ellos, además de venir aquí a hablar de sus experiencias en La Mole, vienen a dar fe de que sí me fue bien, y que a pesar de que tengo los cosplays más chacas del universo, los cosplays más horripilantes que pueden existir, y no hablemos de la peluca que utilicé para... ¡Ay, sí, esa peluca! Sí, es otro tema. Pero hasta yo. Bueno, pero son tus cosplays antes de cosplay Naucalpan. Sí, esperen, claro que sí. Esperemos que en la próxima mole ya todo esté listo. Creo que en septiembre va a ser la próxima mole. 18, 19, 20 de septiembre. Ahí será el debut de Thor. Un mejor, obviamente, que ya es mi cosplay sello, que es obviamente Rockabilly Batman. Un mejor Rockabilly Batman. Y sin duda, el estreno de El Capitán Marvel. ¡Shazam! Perdón, pero los Shazams han regresado, y gracias a La Mole, los Shazams han regresado. Ahorita les diré por qué, pero antes que eso, no podemos dejar que tus fans se enojen demasiado conmigo, mi querida Cindy. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito acerca del lanzamiento de tu disco. ¿Cuándo salió? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo pueden conseguir? Y obviamente también, Lorna, me imagino, ¿podrás poner las canciones de la señorita? Sí, pero las del disco no tienes. No, sí, traía. Trae el disco. ¿Y tu disco no? Está en mi mochila, no la abierto. La mochila se quedó en el carro, por cierto. Yo vi cuando... Era muy complicado. Chicas, tienen que venir a golpear a Joey. ¿Yo qué hice? No des la dirección. Entonces, ahorita en lo que Lorna saca, obviamente, las canciones, cuéntanos rápidamente, y ahorita empezamos con algunas historias de La Mole, y vamos a tratar de unir todo y a ver qué sale. A ver, cuéntanos un poquito de tu disco, cómo lo pueden conseguir, todo lo que puede ocurrir. Cuéntanos. El disco salió el 26 de febrero. Ok. Primero salió el 25 en tiendas, en Mixup. Ok. Específicamente en toda la República. Uh-huh. El 26 se lanzó ya en iTunes y en todas las, en toda la cadena digital, en todas las plataformas digitales, Spotify, todo, donde quieran encontrarlo, ahí está el disco. A mí me encanta la cantidad de comerciales que ha hecho Cindy. Lord Nice. yo digo uno, y bueno, Lord me corre de la estación, pero tú eres invitada especial, no pasa nada. Y bueno, dentro de todo esto, uh-huh. Vienen 13 canciones, 12 son mías, y viene el cover de Candy Candy. ¡Ah, qué lindo! Es la canción original en japonés. Qué bonito, me encanta, te he dicho que me encanta cuando cantas Candy Candy. Desafortunadamente no es de mi era. Lo vi obviamente mucho tiempo después, a mis 25 años. Repeticiones del cine. Oh, sí, claro. Pero me encanta cómo cantas Candy Candy. Yo creo que debería ser tu canción así con la que empiezas. Así como yo empiezo como con. Mi himno. Yo empiezo con Sexy Back, porque seamos honestos, yo soy también el sexy de regreso. Tú puedes traer Candy Candy de regreso. Pero bueno, gracias por estar con nosotros y a ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer para encontrarte en iTunes? ¿Ponen Cindy Takahashi? ¿Ponen Extrema Conexión? ¿Qué es lo que tienen que poner? Todo, Cindy Takahashi o Extrema Conexión, lo pueden localizar fácilmente. Bien. Y pues bueno, también si se meten a mi página oficial, cindytakahashi.com, que está totalmente renovada, está padrísima. Bien, bien. Pueden, están las ligas para encontrarlos directamente. Ok. Y también están todas las tiendas de Mixup donde los pueden encontrar. Me parece perfecto. Y dime una cosa, en Facebook me imagino que también te pueden encontrar. ¿Cuál sí, es? Claro. ¿Cómo te pueden encontrar con Tengo Facebook? Cuatro páginas de Facebook. No, eso no es nada. Cada vez que le tengo que mandar un mensaje, digo, a ver, de Team María Doping, ¿a dónde le mando el mensaje? Eso es increíble. Yo sé. Tienes muchas páginas. Pero, y todas se llaman Cindy Takahashi, sí, curiosamente. Bueno, tres son Cindy Takahashi, la cuarta es Make Me Meow de Cindy Takahashi. Ah, ok. Sí. Todos recordamos Make Me Meow. Déjame decirte. Para las personas que no saben, ella está utilizando un traje totalmente negro pegado al estilo Gatúbela. Así fue como yo la conocí. Es el mismo que el morado. Yo lo sé, no tienes que recordármelo. Créeme que lo sé, me queda clarísimo. Y yo la he visto con el traje todo pegado de estilo Gatúbela. Curiosamente utilizó ese en la Comagón en Guadalajara. Y cuando lo vio Eddie Berganza, uno de los editores de DC, no tienes idea. Él hizo, él maulló, déjame decirte. Digo, ¿quién es esa mujer? Y dice, más Cintia. ¿Es tu amigo? Sí, preséntamela. Le digo, está bien, Eddie. Sí. Ahora te la presento. Y todavía me saluda. Me queda clarísimo que todavía me saluda. A mí ya no me saluda, ¿por qué será, no? Pero a ti te sigue saludando. A ver, sí, entonces. Pero... No, no me muestres eso ahorita. Me está mostrando una foto de ella vestida como colegiala. Me trato de concentrar en el programa, Cintia. Trato de que esto se mueva y sea dinámico. No me distraigas demasiado. A ver, entonces. ¿Cuál de las cuatro páginas es que escogemos? Las cuatro están... Las cuatro contesto, las cuatro tienen el mismo contenido. Sí. Pero ya una está llena, saturada, que es de 5,000. Con 5,000 ya Facebook no me deja. ¿Tienes 5,000 amigos en Facebook? En una. La otra ya va para eso, va para como 4,600. Con trabajo llegamos a 1,000. ¿Cómo lo hiciste? Hay que vestirse de colegiala para atender. No, 5,000 seguidores. Yo estoy listo para vestirme de colegialo. No, perdón. ¡Ey! Los odio. Supuestamente son mis amigos. Los odio. ¿Vas a hacer algo así como Astro Boy? Puede ser. Creo que me vería bastante bien. Y bueno, la dime. Otra es. La segunda ya se está llenando, que es la otra personal, que te digo que tiene 4,600, una cosa así. O sea, tienes como 9,000 fans. Espérate, y luego está la de música. Ay, Dios mío. Ahí tenemos como 3,700 y cacho personas. Y bueno, ahí sí se pueden agregar todos los que quieran. Nomás viniste a presumir cuántos amigos tienes tú y Daniel y José Luis y yo. No tenemos nada. Ahí sí tienen amigos. Tenemos tres amigos entre nosotros. Somos los únicos que nos damos like. Y abrimos varias cuentas. Bueno, pero ahorita todos tus radioescuchas, sí. También parte de eso son de mi club de fans. Qué bonito. Pues igual se interesarán porque les gusta el cómic, ¿no? Pues espero que sí, digo, pero siendo que tú cantas J-pop, que es un estilo de música que es pop, porque creo que por eso nos hicimos muy buenos amigos, porque nos gusta el pop a ambos y curiosamente tenemos un gran amor. Por la princesa del pop. Sí, por la su nombre es Britney Spears. Y obviamente le pedí a Cindy que... Obviamente podía venir al programa, podía estar en el programa todas las horas que ella quisiera. Pero cada vez que nos fuéramos a una canción, nos deleitara con un poquitito de una canción de la princesa del pop. Entonces, antes de irnos a nuestro primer corte musical, que Lorda podrá escoger una de tus canciones, la que tú elijas. No. Tenemos 20 minutos. Pero lo que me refiero es que, a ver, ¿con qué te gustaría mandarnos a corto? No ahorita, pero unos 20 minutos. Con Oops, I Did It Again. Ok. Con Baby One More Time. Con Lucky. ¿Cuál? Con la que me acuerde. No, encontramos la letra en internet y no pasa nada. Ok. A mí, yo preferiría Oops, I Did It Again. Ok. Yo, por mí. ¿Sí? Tú me invitaste y bueno. Tengo un traje como este morado. Déjame mostrarme tus trajes mientras estoy al aire. Pues mira lo que te estás perdiendo. Ay, no me lo si recuerdes. Si no lo compras. Yo lo voy a comprar, ya te dije este. Aparte está muy padre porque es J-pop en español, totalmente original. Uh-huh. Ya estuvimos en el iChat a inicios de año, dentro de las listas de J-pop. Okay. Con la canción de Te Amo, que es la que estoy promocionando ahorita. Y y pues bueno, está padre el concepto, ¿no? Que es por primera vez que alguien canta J-pop. O sea, porque aparte le puse español, viene español, japonés e inglés. Y exactamente, wow. Para las personas que no ubican bien, por decir, yo sé que no es J-pop, es más K-pop, que es pop coreano. Okay. Pero sé que todo el mundo ubica la canción de Gangnam Style. Ok, no, sí, es otra cosa. Es otra cosa, pero a eso se refiere, ¿no? Que el J-pop es un tipo de pop, nomás que lo cantan chicos japoneses. Y chicas japonesas, ¿cierto? Tiene sus pues sus sonidos muy particulares. J-pop pues es todo el pop que es japonés, ¿no? Uh-huh. Obviamente, algunas de mis canciones tienen como influencia de anime. Claro, era lógico. Algunas de ellas tienen como ese ese sentido de la clásica idol, pero no todas las canciones. Sí. Lo que sí tienen características es que todas tienen guitarras eléctricas, aunque sea pop, que finalmente es una influencia también que tiene el J-pop. Okay. ¿No? Es como medio rockerón el asunto. Y pues bueno, yo sí ahí me metí en todo tipo de géneros, ¿no? Inclusive digo que hay algo ahí medio hip-hop, medio, no sé si blues o no sé cómo... Es ahí una mezcolanza muy interesante. No se van a aburrir con el disco. No, y más que nada si lo ven en YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube donde subes todos tus videos? Ah, es Cindy Takahashi. Ah, qué raro. No hay dicen que yo soy egocéntrico. ¡Oye! Como si lo pusiera... Esto se llama Carlos Joy Moisés Manía. Es Comic Manía, pero bueno, está bien. Como quieras. Bueno, entonces, también me pueden seguir por Instagram. Ah, también, por favor. Di todos. Cindy Takahashi. Claro. Y en Twitter, @ Cindy Takahashi. Qué bueno que me recuerdas, porque todas las personas que quieran hacer preguntas en este programa, no solo de cómics, si te quieren hacer preguntas a ti personales, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, que es José Luis. Arroba Comicmania MX. Arroba Comicmania MX. Arroba Comicmania MX. Si quieren hacer también preguntas, las pueden hacer también en nuestra página de Facebook, que es Comicmania MX. Exacto, efectivamente. Y lo que no pueden hacer es entrar al Soho Chat, porque Lorna ha designado el Soho Chat como la tierra de nadie, desafortunadamente. No podremos participar, no podrán participar con nosotros a través del Soho Chat. Lo que sí pueden hacer, pueden participar con nosotros en vivo y a todo color en la transmisión que se hará en Fantástico el día 25. El próximo miércoles no estaremos aquí en la estación, estaremos en Fantástico, Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata. Ahí los esperamos a todos. Yo convoco, como siempre, a los Joey Lantern Corps para que me acompañen. Espero que nos puedan acompañar ahí y estaremos dando algunos regalos. De hecho, por alguna razón u otra, Daniel dijo, ¿sabes qué? Voy a comprarme una portada exclusiva de La Mole y la voy a regalar en Comic Manía. Entonces ya lo hizo, ya me la dio y la vamos a regalar la próxima semana. Y también les recuerdo que este sábado va a ser nuestra plática mensual ahí en Fantástico. También nos vamos a hablar de los 75 años de Flash y lo logré, conseguí a un cosplayer que va a ir disfrazado de Flash, mi buen amigo Saru, buenísimo, mi buen amigo, lo acabo de conocer. Mi buen amigo Saru va a ir y no conforme con llevar el cosplay de Barry Allen, él tiene el cosplay de Jay Garrick y nos lo va a prestar para que alguien vaya vestido de Jay Garrick. Vamos a tener a Jay Garrick y obviamente a Barry Allen ahí, entonces va a ser súper lindo y qué padre, porque no sé ustedes si ya tuvieron la oportunidad de ver el nuevo capítulo de Flash, pero estuvo precioso. No les voy a matar nada, excepto decirles, cada semana va mejorando esta serie, los efectos especiales están quedando mucho mejor. No sé si recordarán el piloto que se enfrentan contra el Weather Wizard, versión 1.0, y estaban chafísimos los efectos especiales, súper chafas. O sea, ni los de Bryan Singer en la primera película de X-Men, cuando Tormenta tiene que los efectos de Tormenta eran súper chafas en la primera película, ni así de chafas estaban. Y curiosamente han ganado tanto dinero a través de esta temporada que ahorita que ya viene el segundo Weather Wizard, Mark Mardon, están increíbles los efectos. De hecho, esto apareció en el promo, no les voy a matar nada. Hay un tsunami y está súper bien hecho el tsunami. Súper, súper bien hecho. Después los efectos de velocidad están muy bien hechos. El traje puede mejorar, pero no importa. Y las escenas emocionales entre Linda, Eddie Thane, Iris y Barry son hermosísimas, súper bien hechas, súper cuidadas. Cisco, que lo empecé odiando al principio de la temporada porque era demasiado odioso, ya entendí su humor, ya me cayó bien su humor, y lo que sucede con él en este les va a romper el corazón, está súper bien hecho porque descubres lo importante que es para él ser el amigo de Flash. No es nomás un simple Jimmy Olsen, está ahí para hacer algo. Me encantó. Mira, Cindy, te doy de una vez la letra porque yo sé que si no la lees bien, ¿la quieres más grande? ¿Qué? Yo sé que después si no te sale bien, después te enojas conmigo, entonces te la doy de una vez así para que la empieces a ensayar y empieces a tonificar y todo eso. ¿Es lo que? Pues no sé cantar, Lorna, ¿ok? Deja de burlarte de mí. ¿Qué tienes en la mente, Joel? No, déjame decirte. De hecho, curiosamente lo que tengo en la mente, déjeme contar algunas historias rápidamente aquí de La Mole. Yo sé que tengo muchas historias que contar, muchísimas. Y tengo una historia que va a hacer que todos digan, ¡oh! Pero antes de decir eso, José Luis, Daniel, cuéntenos un poquito de su experiencia en La Mole, que fue este fin de semana. Bueno, yo quedé bastante sorprendido por la cantidad de gente que hubo. Sábado y domingo en particular, ¿no? Exactamente. Yo pensé que el efecto Vive Latino, el puente, iba a ser que en la tarde bajara la gente. Sí. Pero para mí sí fue sorprendente. Eran el sábado, creo que eran todavía 4 de la tarde y había fila para comprar boleto. O sea, ni fila de media a una hora, ¿cierto? Ajá. O sea, ni siquiera fila para entrar ya al evento, sino para taquilla. O sea, sí fue increíble. O sea, había partes en donde ya no podías caminar. Uh-huh. Y, por ejemplo, los autores internacionales, invitados, tenían filas de 20 minutos mínimo. Y, por ejemplo, los independientes tenían gente. O sea, no sé si les estaban comprando, pero había gente viendo sus artículos y eso me pareció algo muy importante. A mí por primera vez dije, ¿sabes qué? Necesito un espacio más grande. Porque yo la primera vez que estuve en el World Trade Center, no trabajando en La Mole, nomás como un visitante, como alguien que estaba observando, dije, como que está padre el espacio porque hay mucho espacio. No como en Expo Reforma, que llega un momento que sí te engentas, o el centro de convenciones de Tlatelolco, que es un asco. Dije, el World Trade Center está excelente porque tenemos mucho espacio para caminar. Y ahorita era imposible moverse en ciertas áreas. Era literalmente imposible. El área donde estaban los cosplayers estaba, bueno, a reventar siempre. El área donde estaba el stand precioso de Marvel estaba a reventar también. El área de cómics también estaba muy llena. Y sin duda, el Artist Alley, donde estaban todos los artistas invitados internacionales, era una locura. Especialmente los dos extremos. Sí. Que me encantó que los dos extremos tenemos a Greg Capullo de un lado y tenemos a Ramos. Y son los más lugares más llenos. Al igual que la vez pasada, que era Jim Starlin y Marv Wolfman. Y me encanta que esta gente con gran calidad sean como que los pilares siempre de la mole y lo sepan ubicar también. Pero bueno, a ver, José Luis, Daniel, Daniel, para los que no saben, les voy a contar aquí como el detrás de las escenas. El joven se levantó a las 4 de la madrugada para formarse, para que Greg Capullo le pudiera firmar su cómic. No contento con tener un cómic firmado de Greg Capullo, regresó al otro día para formarse otra vez. Si en algún momento yo perdía de vista a José Luis o a Daniel, sabía que si empezaba a caminar por la fila de Greg Capullo, era clarísimo que los iba a encontrar. A ver, vamos. Bueno, sí, sobre todo que yo no había hecho eso de madrugar tanto, pero sí, ahí estábamos en el Foro de Botley Center, 5:45, éramos casi de los primeros. Y a pesar de eso, sentías el temor de... No, conseguiré la bendita pulsera para Greg Capullo. O sea, fue impresionante la cantidad de gente que tenía. Fue gracias a José Luis el viernes que pude también conseguir la firma de Greg Capullo. Que la verdad... Sí, nos ayudamos mutuamente a conseguir las firmas que necesitábamos cada quien. Y nos pueden decir la página de Mercado Libre donde van a estar vendiendo esos cómics. Todavía no sé la página. Me parece perfecto. ¿Estás contento con tu aparición ahí? Perfectamente conté. Pero bueno, sobre todo que uno de los cómics sí se mandó a certificar, porque la de Capullo no era tan problemática. La de Francisco Plasencia era más complicada todavía de conseguir que la del mismo Capullo. No me digas. Es que Francisco Plasencia es muy buena gente, es muy buena. Ah, un súper linda amable persona. Curiosamente, no lo creas, escúchate Comic Manía. Oh, un saludo. Un saludo a Francisco Plasencia. Es que sí te oyes, pero plano. Bueno, bueno, está bien. Entonces, la fila tenía muchísima gente y Plasencia, con cada persona que pasaba, platicaba, saludaba, sí, te preguntaba qué te parecía el cómic, qué te ha ido pareciendo su trabajo. Si tú le decías, oye, me encantó este trabajo, muchísimas gracias, te contaba alguna anécdota. Sí, cuando llegas es genial, pero le espera. No, y por ejemplo, Plasencia tenía un print de Batman, sí, donde le pedía a los fans que le firmaran y le dijeran algo. Ah, qué lindo. O sea, en vez de que él le firmara a los fans, él pedía que los fans le firmaran a él un print. No, es súper linda persona Francisco Plasencia. Digo, escucha de Comic Manía. Y curiosamente, una de las personas, ¿no?, que es dibujante, que es una persona profesional, que aprecia a Carlos Joy Moisés en su personalidad de Rockabilly Batman. De hecho, pidió una foto con Rockabilly Batman. Y curiosamente, aunque no lo creas, Humberto Ramos también aprecia a Rockabilly Batman. De hecho, él, y creo que, no sé si es su novia o su esposa. Era su esposa. ¿Su esposa? Sí. Ah, ok, su esposa. Un fuerte saludo a ambos. Ambos apreciaron a Rockabilly Batman. Dije yo, qué chido que este traje tan chaca que yo hice en 3 segundos, la gente lo vea y diga, ah, mira, o sea, como que sí te queda. No, entonces, muchísimas gracias a nuestros buenos amigos, tanto Francisco como Humberto. Gracias por escuchar. También Humberto en algún momento escuchó Comic Manía. Lorna siempre me ha pedido que quiere regresar, porque la vez que tuvimos el rating más gigantesco de toda mi existencia aquí fue con nuestro Humberto. Pero a ver, yo sé que con la presencia de Cindy, más que nada, lograremos esos niveles de rating. A ver, José Luis, tú que eres parte de la organización de La Mole, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna historia interesante, algún momento? ¿Te gustó más, te gustó menos? Pues esta ha sido la mole más grande que hemos vivido en cuestión de organización. Nosotros como staff, el sábado, o te cortabas las venas o dabas la cara, porque ya no había forma de moverse. Llamaban, oye, vente para Acapulco porque tenemos que la fila, los brazaletes o algo. Y tú veías la entrada y decías, no, yo mejor me regreso a donde estaba. No, imposible moverse, pero en cuestión de organización, ya lo interno, sí. Hemos tenido pues muy buenas críticas. El mismo ingeniero Septién nos mandó arquitecto. El arquitecto, perdón. No lo cambies de carrera. Ahí mando una buena felicitación ahí a todos los organizadores, a Elías, a todos los chavos por allá, que estuvo genial la mole. No tuvimos ningún problema grave, excepto lo que pasó con la cámara y cosillas ahí que pasan normales. Ah, sí, para las personas que no sepan, sí, esto fue algo terrible. pero es una de mis historias que en serio dices, wow, tenía esta persona en un concepto y cambia tu concepto para algo mejor. Sí, ¿cómo yo, respondió? Yo conocí a Liana Bam el año pasado en la San Diego Comic Con, ¿ok? Ella va con unos cosplays preciosos y es una mujer muy, muy, muy hermosa, con un cuerpo que se presta a cualquier tipo de cosplay, porque como es muy delgada, cualquier cosa se ve bien. Entonces ella estaba vestida de Stormtrooper, ¿no? Sí. No versión sexy, nomás de Stormtrooper normal, pero no tenía el casco. Y ahí estaba ella con una amiga. Entonces obviamente le pedí una foto, porque como todos ustedes saben, nuestro buen amigo, entre comillas, Bernardo Soto, tiene su página de Gamorrean Size. Entonces le iba a pedir que tuviera en su mano el anuncio de Gamorrean Size y tomarles una foto. Le pregunté, oye, disculpa, ¿te puedo tomar una foto? Era sábado, que es el día que más se llena la Comic Con. Sí. ¿Que te puedo tomar una foto? Y me volteó a ver con una cara de insecto, así, insecto. ¿Cómo te atreves a hablarme a esta diosa? O sea, ¿sabes quién eres tú, naco? Que le estás hablando a Liana Vamp, imbécil. Esa fue la mirada que me puso. Dijo, ¿sabes qué? Estamos yendo al stand de DC. Y se fue. Y dije yo, hombre. Al otro día fue con una versión femenina muy sexy también, con un escote que no tienes idea, de Mad Max, que es uno de mis personajes favoritos. Y llevó una amiga igual de hermosa, que estaba vestida del niño feral o el niño feroz, que también sale en la película de Mad Max, The Road Warrior, que es el niño que es como un aborigen, que lanza su, ¿cómo se llama? Su boomerang, ¿no? Entonces estaban ellas dos, y todas las dos se veían increíbles y preciosas, y les iba a pedir una foto, pero por alguna razón llevó muchas armas para completar su cosplay Liana. Entonces le estaban poniendo muchos peros a la entrada porque está llena de armas, ¿no? Entonces me la acerco como para pedir una foto y me volteé a ver como, ¿otra vez tú? ¡Naco! Entonces fue así, ni me acerqué, nomás me fui. Y nunca lo volví a ver, ¿no? Porque en la Comic Con, si no, es imposible toparte con alguien, es casi imposible. Bueno. Entonces ya sabiendo todo eso, cuando viene a la mole, yo decidí acercarme tanto a ella como a Nana, como a Joker y Harley, para decirles quién era yo y que iba yo a moderar su plática y todo eso. Me acerco a ella el viernes en la mañana para explicarle todo el rollo. Súper linda, súper agradable, con una gran sonrisa para todo el mundo, ¿no? Y yo, pues qué raro. Digo, no la tenía en ese concepto. Más adelante, hay unos chicos que están entrevistando gente disfrazada en la mole. Y me les acerco, obviamente, para decirles que existe Comic Manía y que se trata de cómics. Si quieren saber más de cómics, pueden hablar conmigo. Comercial. La chica que está haciendo las entrevistas es una mujer hermosísima. O sea, seguro no sabe nada de cómics, pero tiene un cuerpazo, una cara divina. ¡Ay, por Dios! Y tiene un traje igual de pegado que el que está usando Cindy en este momento, ¿no? Entonces me le acerqué y la chica se llama Karina. Le dije, hola, ¿qué tal? Y yo soy... Ah, me dijeron, perfecto. Entonces les mandé toda mi información. Me dijeron, ¿te podemos entrevistar? Y con ese traje chaca, sí, te ves increíble. Yo, bueno, aparentemente Rockabilly Batman es mi hit. Les dije más o menos dónde podíamos encontrar a más gente con cosplay y nos vamos al área de cosplay. Pero no había nadie, excepto Nana y Liana. Entonces dice, ah, perfecto, vamos a entrevistarlas a ellas. Entonces las entrevistan a ellas rápidamente y después le piden a ellas que se queden como edecanes para mi entrevista. Entonces de un lado tengo a Nana, de otro lado tengo a Karina y del otro lado junto a mí tengo a Liana Vamp. Entonces dije, yo soy el hombre más envidiado del mundo en este instante. ¿Quién es? ¿Bernardo? Dile que no te esté molestando. Ahorita Bernardo, ¿estás ahí? Sí. Deja que termine mis historias y después hablas, por favor. No, espera. Escoges los peores momentos. Estoy en medio de una historia acerca de Liana Vamp y Nana Kurunama. Y te tengo un complemento. Ay, Dios mío, a ver, ¿cuál? A la rueda de prensa yo no pude ir. Ok. Fue Rey David. Ah, ok. Le pidió a Liana Vamp que posara con el logo de Gamorrean Size. Ok. Y a él le dijo que sí. Ah, mira eso. Entonces yo creo que es contigo. Para eso me interrumpes mi historia. Nada más hablé para eso. Te odio, Bernardo. Solo quería especificar el punto, dónde era el problema. O sea, ¿dónde está el problema? Pero bueno, lo padre fue que cuando estaba haciendo yo la entrevista, les dije a los chicos, ¿quieren que yo me levante los gogles cuando me esté entrevistando para que se vean mis ojos? Me dijeron, ¿sabes qué? Está chido. Empieza con los gogles bajos y después los subes cuando empiezas a hablar. Pero el problema es que como tenía de un lado a Liana Vamp, pues no podías usar mis dos manos. Y me dice ella, no te preocupes, yo te ayudo. Entonces yo subí uno de los lentes y ella subió el otro. Y dije yo, qué linda chica, ¿no? Entonces me cayó súper bien. Al otro día ni me la acerqué porque estaba vestida de vampirela y como acercarte a alguien y empezar a babear no es un hit. Es que no tienes idea del traje de vampirela. Ahora te lo muestro, Cindy, no tienes concepto. La mujer está literalmente desnuda, con solo un pedacito de tela cubriendo sus partes nobles. O sea, la mujer... Y tiene un cuerpo muy bonito. Pero bueno, ni me la acerqué. Y después, ese día, cuando estaba de Vampirella el sábado, alguien le robó su cámara, que según su novio me comentó, y perdón que les rompa la ilusión, sí tiene novio, que curiosamente se parece a Jared Leto, ¿eh? Tiene un look de Jared Leto cañoncísimo. Súper linda persona también. Parece que está drogado todo el tiempo, pero es súper linda persona. ¡Ay, qué grosero! ¡Dije que parece! Por eso es buena onda. Pero es súper linda. Es que lo hablas, está todo mellow, ¿no? Está todo súper light. Y según él dice que cuesta miles de dólares. No cientos... miles, es una cámara súper extra. Pero eso se cuida. Es que el problema es que estaban ella está sentada, se para, se sienta, se para, bueno, se sienta, se para. ¿Le asignas a alguien la cámara? Ese fue el problema. Que creo que se lo asignaron y la persona se distrajo. Lo anunció en su Facebook. Mucha gente mexicana, es que estamos en México y tienes que recordar que los mexicanos son pura basura. Mexicanos diciendo eso de México. No nos ayudan. Los mexicanos. ¿Y sabes qué dijo ella? No culpo a México. Ni culpa a los fans, culpa a una persona. No voy a culpar ni a la mole, ni a México, ni a los mexicanos, ni a nadie, porque ustedes no tienen la culpa de lo que una persona dijo. Cuando yo leí eso, Broco me desmayó. 50 y 50. A mí nomás me gustó la actitud. Sea verdad o sea mentira, me gustó la actitud. Y cuando yo me la acerqué, porque obviamente el domingo, lo primero, la conferencia, tenemos una moderación con ella, quería ver cómo era su actitud. Entonces me la acerqué para pedirle una disculpa y me dice, ni te preocupes, esto pasa donde sea. Pasa en Nueva York, pasa en Los Ángeles, pasa donde sea. Yo no culpo a México, yo culpo a una persona. Y espero que tenga la decencia de mandarme. Lo único que yo necesito es la carta de memoria, a la tarjeta de memoria, porque quiero mis recuerdos. Solo eso quiero, no me interesa nada más. Y dije yo, qué mujer tan linda. La tenía en otro concepto. Y me encantó ver que estaba yo equivocado. Y de hecho, cuando me despedí de ella después del concurso de cosplay, se portó súper linda. Y se portó súper linda con los fans, con los concursantes. ¿Tú lo viste cómo se portó? Tanto ella como Nana, como Joker y Harley, trataron a los concursantes como las superestrellas que son cuando se suben al escenario. No como son que están empezando, son pasantes, son amateurs. No, de hecho eso me gustó mucho porque ellos los estaban alabando. Ellos sí. Se acercaban, ellos les pedían fotos. No era de que yo gané, ¿me puedes sacar una foto? No. Yo, internacional, ven, le dieron una buena crítica, se acercaban, Nana. Me gustó mucho que cuando llevaban que un arma, un accesorio, ya, a ver, ¿me lo prestas? Y ella lo revisaba y sí, lo veía sacando ideas, porque no vienen en un plan diva. No, ajá, para nada. No, vienen muy bien. Y de hecho me gustó que terminando cada concurso decían, queremos una foto grupal sí. con los ganadores, para ellos. Y dije yo, qué lindura de personas todos en general, pero en particular la que sufrió más en este caso a nivel monetario fue Liana, y ella lo vio con muchísima, muchísima filosofía. Y de hecho, hay una manera que puedes contribuir para que ella se compre otra cámara. Entonces ya muchos fans lo están haciendo, yo ya compartí. Ella es aquí, la que está vestida de una Han Solo femenina. Es súper linda. Ahora te mostramos una foto de la película para que te desmayes. Y recuerdo bueno, para complementar, recuerdo nada más la anécdota de cuando íbamos a tener la primera conferencia, que era la moderación, la tuya, la primerita de la mañana, que me dijiste, híjole, voy por ella, a ver cómo nos va. Y súper linda, súper linda. De hecho, hasta me encantó cuando yo me burlé de mi cosplay de Emma Wolverine. Ella se volteó y me dijo, ¿sabes qué? Te ves bien, relájate. Entonces, que tengas una buena palabra para ese estúpido cosplay, me encantó de ella. Y bueno, ahora les voy a contar, antes de que ya nos vayamos a ¿qué canción quieres que te ponga, Lorna? La de Te Amo. Por favor. En japonés se llama Himitsu Paradise. Ok. te confiaremos en ti. Voy a contar esta última historia. Nos vamos al corte musical. Y regresamos con un poquito más de Cindy y sin duda un poquito más de La Mole. Y obviamente trataremos de ver si tenemos algunas preguntas de todos ustedes y contestarlas. Porque también no se trata de solo hablar de mi ego en La Mole. Pero ahí les va una de las... Bueno, es mi ego, pero no en La Mole. Les voy a decir algo que hizo que se me quitara el ego y me hizo sentir muy humilde ante todos ustedes, los escuchas de este programa. Cuando estuve en La Mole dando mis paseos, como Rockabilly Batman, todos me reconocieron, que eso me puso muy nervioso, diciendo, si algún día quiero ser superhéroe, todo el mundo me va a reconocer. Todo el mundo me reconoció, se acercó. Ay, Dios mío, si es verdad, lo voy a matar. ¿Sí, bueno? ¿Bueno? ¿Ya puedo seguir hablando? ¡No! Voy a contar una historia que va a hacer que todo el mundo se conmueva. Voy a contar una historia que va a hacer que toda la gente diga ¡oh! Y tú me estás interrumpiendo. ¿Para eso no vienes? ¿Para de todas maneras arruinar el programa? Te lo grité en el cosplay siempre. Te odio. Para las personas que no saben, estaba yo diciendo algo a la audiencia en lo que estaban entrando. Y dije, no sé qué dije, algo de que dejen de trolearme o algo así, o de que dejen de molestarme. Y Bernardo obviamente empieza a trolear desde la audiencia. En vez de estar atendiendo a sus invitados, está molestándome a mí. Pero obviamente eso me dio una gran oportunidad para quitarme la chamarra. Porque déjame decir una cosa. Me encantó, como siempre, ser el encargado del concurso de cosplay, animar el concurso de cosplay. Pero lo que sí no me gustó, me sentí muy limitado, es que no lo pude hacer sin camisa. Déjame decir una cosa. Tener que usar una camisa en el concurso de cosplay me inhibió, y creo que José Luis lo notó, ¿cierto? De hecho, sí, le faltó. Pero se lo agradezco a Elías todavía, se lo agradezco mucho. Creo que todos los que asistimos lo agradecemos. Créanme que yo lo he visto quitarse la playa. Ah, sí, ella me vio hacer un striptease. Tal cual, pero una señora la sentó, le pasó en el escenario, la sentó y la bailó y todo, se quitó la camisa, ¿no? Sí. ¡Qué pena! ¡Ey! Yo fui testigo. Ya hablando en serio. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo que va a pasar con lo de Liam Bam? Sí. O sea, lo del robo de la cámara, lo único que va a ocasionar es que paguen justos por pecadores. Porque de repente, esa parte de los cosplays, pues uno se puede acercar, digamos que con mucha confianza con ellas, ¿no? Sí. Y ellas, oye, ¿puedo tomar una foto? Sí, claro. La persona que los acompaña luego se levanta y es el que toma la foto. O sea, no es tan inaccesibles, no es tan... ¿Sabes qué? Son 5 metros y tú de aquel lado, ¿no? O sea, en la mole tú puedes estar muy cerca de ellas, puedes verlas, puedes platicar. Con esto del robo, al final a los que les va a pegar es a los fans. Exacto. Porque no nos vamos a poder acercar, nos van a decir, ¿sabe qué? Detrás de la línea, porque acá estamos trabajando. Perfecto. Entonces, cada vez va a ser más restrictivo el acceso a ellos. Ajá. Y en general a todos los invitados. Me parece perfecto. Okay, ahora, ¿ya puedo contar mi historia? Sí, puedes contarla. Gracias. Dios mío, no. O sea, ni viene y quiere monopolizar el micrófono. Ahí les va. Monopoly. Muchas personas se me acercaron a mí para felicitarme por el programa, para agradecerme por hacer el programa, para decirme que les gusta mucho el programa. Y lo peor de todo es que, y lo sabe José Luis, lo sabe José Luis también, lo sabe Daniel, que casi el último mes solo he tenido un tema, un solo tema, y he constantemente hablado de ese tema, he interrumpido el programa para hablar de mi roto corazón, para hablar de Lady Loki, etcétera, etcétera. Y cuando un chavo se me acercó con su novia para felicitarme por el programa y decirles que les gustaba mucho el programa, les tuve que pedir una disculpa por haber matado tanto tiempo del programa hablando de cosas que no tienen nada que ver con cómics. Tienen que ver mucho conmigo, ¿no? Pero no necesariamente con el programa. Y ¿sabes qué me dijeron? No te preocupes, tú te entendemos bien, tú síguele como estás, nos gusta el programa. Entonces, en vez de sentirse agredidos por lo que yo hago, me sintieron agradecidos y me hizo sentir tan mal de haber quitadoles tanto tiempo al programa y tanto tiempo a ustedes con malas canciones y todo eso. Entonces, les pido una disculpa a todos y cada uno de los escuchas. Gracias por ser tan pacientes, gracias por ser tan tolerantes, gracias por entender que tenía que pasar a través de ciertos obstáculos emocionales para llegar a este lado. Pero lo que más me conmovió, no solo todas las personas que se me acercaron, llegó un momento que en el primer día, el viernes, estaba yo como Rockabilly Batman, se me acercan 3 niños. Más chicos que Joey Jr., que le mando también un fuerte saludo, lo vi el viernes y el sábado, el viernes y el domingo, y Joey Jr. es como siempre la onda, es mi hijo espiritual. Me mostró los cómics que compró, y puros cómics divinos estaba comprando. O sea, ese niño no compra basura, compra buenos. Desafortunadamente, por alguna razón, le dieron El Monito, que es el peor cómic que jamás ha existido en el mundo. Pero curiosamente, a los 10 años le dio risa, pero pues que El Monito solo le da risa a niños de 10 años o menos. Pero esos 3 niños se me acercaron. ¿Eres Carlos, Joey y Moisés? Y yo, ¿sí? Pensé que se me acercaron porque era Batman. Y yo, no, eres Carlos, Joey y Moisés. Y yo, sí. ¿Y sabes qué me dice el niño? El más grande de todos. Siempre escuchamos Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. O sea, se lanzó el comercial entero. Ya están reproduciendo. Y yo, wow. Yo no dije, no puedo. Una razón más para evitar los troles. Exacto, sí, pero me conmovió tanto que este niñito me desechara el comercial que siempre me he hecho donde sea que yo voy. Se lo echó completito. Y se me pidieron una foto y dije yo, tengo aquí una misión importante, y es hablar de cómics y no hablar de todos mis problemas sentimentales. Me sentí tan, tan, tan mal con todos ellos, y más que nada por esos niños que en serio me dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser que yo les haga despreciar tanto su tiempo cuando puedo mejor darles algo, ¿no? Que valga la pena? Entonces, por eso, les pido una gran disculpa a todos ustedes y les prometo que puede ser que me deprima más adelante, pero trataré. ¡No! de encontrar el Shazam dentro de mí para obviamente expresarlo. Bueno, ahorita sí nos tenemos que ir a nuestro corte musical. Lorna, ¿ya estás lista? Sí. Pero antes de irnos, nos vamos a despedir con hacia este corte con, musical con la bellísima voz de Shin Takahashi cantando una de las canciones favoritas de la princesa del pop. ¿Pero vas a cantar conmigo? Obviamente. ¿Qué parte quieres cantar? Pues obviamente entro contigo en el coro. Okay. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Baby, ooh, I feel like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause I lose all my senses, and it's just not typical me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oh yeah! Un fuerte aplauso para Cindy. No sé por qué, porque esta vez tuviste la letra. No me puedes regañar a mí. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Ahorita regresamos con sus preguntas y obviamente con un poquito más de Shin Takahashi. Nos vamos con esta canción. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy, ¿qué ibas a decir algo, José Luis? No se preocupen porque no estamos en soliloquio. De hecho, tenemos casa llena. Tenemos a mis buenos amigos, José Luis. Hola. Y José Luis. Dos. También se encuentra Daniel. Saludos. La bellísima Lorna. Hola. Y nuestra invitada especial, un fuerte aplauso para Cindy Takahashi. Ella sí tiene cosas que hacer y tiene una carrera de verdad y sin embargo está perdiendo el tiempo en este programa. Gracias por estar con nosotros. Sí, algo de eso. Y por curiosamente creo que subió el rating, ¿no, Lorna? Sí, por supuesto. Y acá me está diciendo Antonio Milán, dice, Joey, te lo diré una sola vez y nunca más. Canta todas las veces que quieras, por favor. De hecho, necesitamos que cantes más. Gracias, Antonio, con mucho gusto cantaré todo, baby, todo. Creo que hay otro lema. Sí, sí. Ya tenemos algunas preguntas acá. En nuestro Twitter, ¿ok? Me imagino que son puras preguntas de cómics. Dime. Ah, no, a mí me gustaría, ya que está Cindy, preguntarle acerca del tema polémico de la semana. Ah, me parece perfecto. Ya ver cuál es la visión de una mujer acerca de la portada. Y no solo es eso, es una mujer que no sabe tanto de cómics. Exactamente. Obviamente. No, es que sí. Es que sí es para, bueno. Sí, en serio, créeme. Porque la cosa es, salió una... ¿sabes qué? Por eso traigo gente aquí. Porque de vez en cuando yo estoy tan concentrado en ciertas cosas que se me olvida hablar de todos los temas. Hay ahorita un cómic llamado Batichica, si ubicas el personaje de Batichica, ¿ok? Cuando el personaje... Espérate. Hay que crece la imagen lo más grande posible. Resulta, ¿ok? Que este personaje empezó, como siempre en los cómics, ¿ok? Uh-huh. Se enfrenta al Guasón. Uh-huh. Cuando ella está como Bárbara Gordon, la hija del comisionado Gordon. Okay. Tocan a la puerta. Déjame establecer el... Hay que establecer el mood. No puedes mostrárselo ya. A ver. Entonces el personaje... Es que tienes que establecer el mood. Claro. Resulta que el personaje, ¿ok? Va a abrir la puerta y, oh sorpresa, es el Guasón. Okay. Le da un disparo, ella cae, herida, no muerta, cae herida. La desnuda y le toma fotos. Okay. Rapta a su papá, desnuda al papá, lo mete en una... ¿Cómo se llama? Un circo, ¿no? En un juego de feria. Y cuando está en el juego de feria trata de enloquecer al papá, al comisionado Gordon. Uh-huh. Mostrándole imágenes de su hija desnuda, tirada en el suelo ensangrentada. Ella no muere, queda paralítica. ¿Ok? Okay. A pesar de su parálisis, ella sigue teniendo un cerebro formidable. ¿Ok? Y se vuelve una hacker y una experta en computación y se vuelve el personaje más importante de información en todo el universo. Superman va con ella para pedirle ayuda para enfrentarse a Lex Luthor. Uh-huh. Batman va con ella para pedirle ayuda para enfrentarse contra todos sus enemigos. La Liga de la Justicia va con ella para que sea la encargada de información. O sea, el personaje se vuelve muy importante a pesar de que está paralítica. Okay. Después pasa un rato y regresa al universo DC otra vez como Batichica. Larga historia, pero ya puede caminar, como que se mejora. Okay. Y ella tiene una cierta edad, ponle sus altos, mediados 20s. Sí, pues sí. Mediados 20s. Y tiene un traje muy bonito, estilo armadura. ¿Ok? Uh-huh. Y está el personaje teniendo mucho éxito. En el número 25 de este nuevo título, cambian toda la tonalidad, que creo que es importante mencionarlo, cambian toda la tonalidad del personaje. Por alguna razón, de tener 25 años, 26 años, la regresan a los como 20. ¿21? Como en la prepa, digamos. 18. No sé por qué, como que la hacen más jovencita. No sé por qué. Pierde mucho de su financiamiento y pierde su traje. Y le ponen un traje que es favorito de los fans. Las mujeres les encanta ese traje y a muchos hombres también les gusta el traje. Y no es porque sea revelador, es porque es un traje mucho más práctico. En vez de ser una armadura, es como un traje de cuero. Muy bonito, muy bonito. Sí. ¿Gatubelesco? No, mucho más juvenil y mucho más fresco. Okay. Para nada sexoso, de hecho muy muy juguetón y muy juvenil, ¿cierto? O sea, cubre todo y sobre todo yo siento que lo que gusta más es que es un traje que puede ser más real. Si tú vas a una tienda, puedes conseguir símiles del traje y hacerte el traje de Batichica. Creo que lo que más difícil sería es hacer el casco. Todo lo demás lo puedes encontrar en una tienda. Okay. Uh-huh. Entonces se ha vuelto un gran favorito de hombres y mujeres. Y toda la tonalidad del cómic se ha dirigido hacia chicas de 12 años, 13 años, 14 años. De hecho, alguien mencionó que sus aventuras, sin fuera del traje con sus amigas, parece un capítulo de Friends. Porque es ella y dos amigas viviendo juntas, teniendo aventuras con chavos. Sí, y juvenil. Eso es otro público. Se ha vuelto mucho, muy juvenil. Okay. Ahorita lo que está sucediendo es, para jalar ventas, uh-huh, ¿okay? hacen varias portadas. La portada que se va a vender a todo público, uh-huh, y portadas especiales que solo las puedes conseguir en ciertos lugares. Estas portadas especiales, que se le llaman variantes, uh-huh, siempre son menor, vienen en menor cantidad. Si hacen 1,000 copias del cómic regular, hacen solo 100 copias de la variante. ¿Okay? Okay. Este mes que viene, ahorita estamos en el mes que son los pósters. Pósters de Trix. Están imitando pósters, ¿no? Y el póster de... el póster de Purple Rain. No sé si viste la película de Prince. No la vi, pero sí la recuerdo. Pero existe, sé que existe la película. Bueno, el póster lo retrabajaron para que sea la portada de Batichica. Entonces, en vez de que sea Prince en la moto, es Batichica, okay, en la moto. Y está muy cookie la portada. Está muy linda la portada. Es como para atraer el público que está tratando de atraer, un público más juvenil, femenino, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Más juvenil? O sea, ¿más chiquito? No. Quieren buscar niñas de 12 años que no están leyendo cómics, o niñas de 11 años que no están leyendo cómics, que se acerquen a este cómic porque está muy gracioso. Sí se enfrenta a villanos, pero... Muy soft, ¿no? Está muy soft. O sea, no es tan brutal como un cómic de Batman, por decir, o como era su cómic al inicio del 2011. Sí, okay. Es más al inicio de los... Sí, no, al inicio de los... Lo que me cuentas, sí, no tiene nada que ver. Exacto, es mucho... Sí, está tratando de jalar otro tipo de público, ¿no? Y dijeron, este va a ser el cómic para los twins, el cómic para las chicas que les gusta Twilight, ¿cierto? ¿Me estoy atinando? Sí, sí, sí. Sí, va por ahí. Bueno. Si no, es que hasta un poquito más... Más abajo, más exacto. Entonces, resulta que el mes que viene, no abril, sino... Junio. Junio. Todas las portadas van a ser con el Joker. En todas las portadas va a aparecer el Guasón, en todas. Entonces, salió la imagen de la portada variante donde va a aparecer el Guasón en el cómic de Batichica. ¿Otra vez? Entonces ya se habían enfrentado una vez hace mucho tiempo, uh-huh, y esta va a ver como que este gran enfrentamiento en la portada. Okay. Cuando salió la portada, la gente enloqueció, para mal o para bien. Gente que decía, tengo que tener esa portada. Y gente que dicen, ¿cómo se atreven a que esa portada exista? La portada, por favor, ahora sí, ya establecimos. Checa la portada. Esa es la portada. Okay. ¿Qué te parece? Tú como mujer, que no lee cómics, pero conoce a los personajes y tiene una idea de quién es el Guasón, quién es Batichica, ¿qué te parece la portada? Ya con el contexto. A mí me gusta. Okay. Pero se me hace que es para un público más adulto. Sin duda, sin duda. O sea, de lo que me estás contando, yo no veo nada en esta portada. Claro, pero es una portada variante. Van a ser solo, digamos, 100 y 1,000 de la portada, de la otra portada. Pero esto le da el toque interesante. Ya más, okay, sí, ya espero que haya misterio, que haya, sí, hay un enfrentamiento fuerte entre ellos dos, ¿cierto? Sí. ¿Quién va a ganar el enfrentamiento? Yo creo que ella al final. Gracias. Es exactamente lo que yo dije. Si tienes el personaje del Guasón, es un personaje violento de entrada. Uh-huh. Pues él trabajaría así, actuaría así, ¿cierto? Sí. Eso sería algo que él haría. Algo normal, sí. Exacto. Y ella estaría obviamente asustada en el momento. Claro. Pero ella es una heroína. Claro, no puede perder. ¡Gracias! Todo el mundo se está concentrando en esta imagen. No se está concentrando en el desenlace. Y en el desenlace ella va a vencer. Porque un héroe nunca se da por vencido. Pero sí se me hace muchísimo más interesante esa portada que lo que me estás platicando. Exacto. Gracias. Ah, sí. Lo más seguro es que la portada no tenga nada que ver con la historia. Exacto. Pero o sea, no importa. También. Pero es una imagen que tú le das la conclusión. Uh-huh. Por decir, una de las cosas que vimos en la clase de actuación era observar obras de arte y crear tu historia detrás. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Qué pasó después? Por eso mucha gente dice que aprecia esta obra de maestra de Leonardo da Vinci, que es la Mona Lisa. Okay. Porque la sonrisa esconde algo detrás. Hay algo detrás de esa sonrisa. ¿Qué hay? Cada persona que lo observa le hace su propia historia. Ya vimos lo que hizo Dan Brown con la sonrisa de la Mona Lisa. Dios mío. Cada quien. Y lo mismo, yo veo esa portada y digo, sí, el Guasón la está sometiendo, pero ella se va a salvar solita, sin Batman, sin Superman, sin Robin. Ella solita se va a salvar. ¿Por qué? Porque es una heroína. Y cuando el Guasón la quiso someter, la quiso subyugar, la quiso matar, ella sobrevivió la bala, quedó paralítica y no se dejó vencer. Aprendió a utilizar sus brazos, aprendió a usar los palos filipinos y no se volvió una víctima, se volvió una heroína. Y tanto así que toda la Liga de la Justicia iba con ella para pedirle ayuda. No solo Superman, no solo Batman, la Mujer Maravilla, Canario Negro, Power Girl, todas fueron con ella para pedirle ayuda. ¿Lideró un grupo versus Lideró un grupo sin la capacidad de móvil, o sea, está en una silla de ruedas. Era uno de los personajes más importantes de todo el universo DC. No solo de los libros de Batman, de todo el universo DC. Eso marca para mí una heroína. Y eso me encantó. Dime. Bueno, también con todo esto, yo recuerdo lo que decía Chad Harding. ¿Cuántos de esos críticos realmente leen cómics? Gracias. Chad Harding es el dibujante de Harley Quinn. Tuvimos una... Hablamos de la controversia que sucedió en el primer número de Harley Quinn, donde ella parece que se va a suicidar. Pero todo el suicidio viene de un punto humorístico. Se está suicidando porque le están dando su cómic a un dibujante que no está probado. Entonces ella se está suicidando porque que un artista que no tiene una gran carrera dibuje su cómic es como se suicidar y es suicidarse a nivel financiero. Era un chiste que nadie entendió el chiste y toda la gente gritó con la idea. Nomás vieron ni vieron los paneles, o sea, ni vieron el dibujo, vieron una descripción del dibujo de Harley Quinn suicidándose y en el momento gritaron. Qué tristeza. Que cómics tan importantes como Watchmen, que son muy violentos. No sé si viste la película de Watchmen. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hay un momento de una violación o de un intento de violación? Okay. Comedian trata de violar a Silk Spectre. No lo logra, pero lo trata de hacer. Y es mucha violencia contra la mujer. Y lo más fuerte, y perdón si les spoileo, pero señores, vean la película o lean los cómics antes de escuchar Comic Manía. Ella sigue enamorada de él. A pesar de la violencia contra ella, ella sigue enamorada y tiene una hija con él. Y más adelante ella, cuando su hija está agrediendo al comida, me dice, bueno, estábamos jóvenes, yo vi otros lados de él. Ella está haciendo excusas por él y justificando su acción. Entonces, mucha gente en este momento no podría salir un cómic así, donde una mujer es brutalizada y después tiene sexo, se enamora y tiene sexo con este mismo hombre. O sea, tenemos que entender que lo padre de los cómics es cuando nos retan. No podemos regresar a los cómics de los años 40, donde no pasaba nada interesante. ¿Queremos eso? No. ¿Queremos un cómic de Batman? Con calzones. Ok. A lo que voy con esto es Batman lo hipnotizaban para ir al pasado y tener enfrentamientos con dinosaurios rodeado de cavernícolas. O sea, según los Batman de los 40, los cavernícolas existieron al mismo tiempo que los dinosaurios y Batman pudo visitar el pasado siendo hipnotizado para ir al pasado. Y después se iba a Plutón, donde habían, o a Marte, donde habían literalmente hombres verdes. Y Batman tenía que resolver un misterio mientras se peleaba contra los marcianos. Ese era un cómic de Batman. Y los cómics de Superman. Era como el santo. Y los cómics de Superman, obviamente, solo se trataban de Luisa Lane tratando de descubrir la identidad secreta de Superman. Perdón, yo prefiero un cómic como tú. Gracias. Como tú acabas de decir, es un cómic mucho más interesante. Pero ¿sabes qué, Cindy? Yo sé que tienes ahorita una cara de, Dios mío, ¿por qué vine a este programa si no están hablando de mi disco? Cuéntanos un poquito acerca de Extrema Conexión. Entonces, ¿ya salió el disco? ¿Lo ya salió el disco? ¿Está en Mix Up? Exacto. Toda la República Mexicana. Que además que lo anuncie como se debe. Exacto. Que además me estabas comentando que tuviste una gran suerte, gracias a todos tus fans, comprando tu disco, porque tú aparentemente sí tienes muchos fans. Yo no sé ustedes, pero yo conté como 12,000. Este programa tiene como 100 y gracias a Dios. Me estabas comentando que en Mix Up estás muy alta en el número de recomendaciones. Estoy en las recomendaciones de Mix Up. O sea, llegas al pop, y el pop en español hay como una cajita ahí donde puedes escuchar las canciones. Estamos en el número 12. Uh-huh. Ahí está Juan Gabriel, está Daniela Romo, no sé. Gracias, Lorna. Gracias, Lorna. Pues estaba diciendo que hay en Mix Up, dentro de las recomendaciones en pop en español. Sí. Estamos en la misma lista donde está Juan Gabriel, donde está Daniela Romo, donde está gente pues importante, ya reconocida. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Estamos en el lugar 12, entonces, pues mira, la verdad, para ser un artista independiente. Sí. Totalmente nueva, que no entienden, mucha gente como que no entiende muy bien mi género, lo que estoy haciendo, J-pop. Sí, es un género, no me gustaría decir nuevo, pero muy de nicho. En México lo entiendes una cierta cantidad de personas, normalmente la gente que va a la TNT. Exacto. Pero no necesariamente el público en general. Exacto, entonces, pues no solamente soy como la primera artista que lanza algo profesional, sino que además que se está abriendo un mercado dentro de un mix-up, dentro de un área de pop. Entonces, la verdad es que para mí, me dicen por ahí, tienes que llegar al número uno, Cindy. Y les digo, ay, de mí el número 12 me sabe a uno, o sea. Porque te digo, no tengo disquera. Claro. Lo estoy haciendo sola y la verdad es que las recomendaciones se basan pues también en ventas, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Y déjame decir una cosa, la portada de tu disco está, creo que está ayudando muchísimo, Dios mío. Tómale una foto a eso, mi querido José Luis. Tómale una foto a eso, por favor. Vamos a... Creo que eso va a hacer que suban un poquito los likes de la página de Comic Manía. Para que veas que los cómics también me inspiran, no solamente el anime. Claro, claro. Porque, en serio, no tiene idea qué linda te ves con tu traje de Gatúbela, en serio. Deberías, en serio... De mandarnos una foto así para pegarla de importada. Te digo que es el mismo diseño que ese morado. Es exactamente el mismo diseño. Ah, no, ¿cómo olvidarlo? Pero no hablemos de eso. A ver, ¿algo más que nos quieres decir? Vamos a contestar algunas preguntas de cómic. Okay. Porque si no, la gente se enoja conmigo. No, y curiosamente, algo que los fans deben de saber y para que hagan preguntas acerca de ello: Cindy es una de las pocas personas que fue a ver la película de Linterna Verde. Sí. Y le encantó. Y le encantó. Cindy es una gran estudiante de la metafísica. ¿Ves? Ya gente está llamando. Es gran estudiante de la metafísica y me comenta que le gustó mucho las cosas propuestas. Por este. Ya nos vienen a reclamar. No, es José Miguel Alma Marquina, porque dice. Está yendo muy bien el rating, hay que tirarlo. ¿Cómo estás, mi querido José Miguel? La hora más bonita de tu programa, el momento en el que el rating se va hasta el cielo. Los ratings alcanzados por la entrega del Oscar, el Super Bowl, la final del Mundial. Son nada. Nada. En este momento se están reventando los termómetros. 65 puntos de rating con 65 de share. Y curiosamente José Miguel fue el que me presentó con Cindy. Uh-huh. Porque la primera entrevista que Cindy jamás le hicieron para un videoblog, yo se la hice en obviamente el videoblog de artes9.com. Es correcto. Así es, sí, pues me da mucho gusto para empezar. Estoy escuchando que está ahí contigo Cindy. Aprovecho para saludarle y también saludar a todos los que te acompañan, incluyendo a Lorna, por supuesto. Y pues bueno, vi que hace rato estabas en la mole, no sé si todavía estemos en el contexto. Sí, sí, claro, adelante. Yo te puedo decir que obviamente el evento ha mejorado y sigue mejorando cada día. Es superior, la verdad, obviamente la cereza del pastel, pues sí fue la presencia de Greg Capullo. Y la de Carlos Joy Moisés. Que estuvo con esta, entregando los autógrafos de una manera muy, muy, muy organizada con esto de las pulseras. Pero sin duda la presencia de Nana, uh-huh, Ivan, de Orly Shoshan y nada más, hasta ahí me quedo, porque la verdad, pues... Para mí en lo particular, y creo que mucha gente se quedó con la impresión de que pues lo de Sam Jones no fue tan agradable, ¿no? ¡Qué tristeza! Ahorita, hay que mencionar eso. Sam J. Jones, alias Flash Gordon, es uno de mis héroes de mi infancia. Creo que es un héroe de la infancia de todos ustedes, ¿no? Pero resulta... es de culto, es un hombre que a mí se me hizo muy agradable, ¿no? Y se nota que le gusta reírse de sí mismo porque salió en la película de Ted... Y su fama se renovó gracias a la película de Ted, pero sin embargo él creyó que estaba en los Estados Unidos. Es correcto. Y estaba y estaba haciendo, ¿cómo llegó con precios americanos? Él estaba pidiendo 400 pesos para una firma y una foto. Pero curiosamente eso es lo que cobran en los Estados Unidos. Cuando fui a San Diego Comic Con, yo nunca me tomo fotos con los actores de antaño ni con los actores de culto. Pero curiosamente, Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, necesitaba tomarse una foto con Adrian Paul. Era parte de su viaje a San Diego. Solo podía ser completado. Solo podía ser feliz si conocía a Adrian Paul y si tomaba una foto. Y Adrian Paul creo que le cobró $25 por foto, y por foto autografiada y por una foto con él. Entonces, claro, en los Estados Unidos, de $20 a $25 es lo que cobra un actor de la calidad y del tamaño de Sam J. Jones, pero no en México. De hecho, todas las chicas estaban cobrando creo que 150 por sus prints, más foto, y creo que algunas creo que ni cobraban por las fotos. Ejemplo, Orly, no, 150. Una cobró por la foto. La moneda sería Orly Shoshan, que es una mujer encantadora y maravillosa en todos los sentidos. Te lo puedo decir porque al contrario, ella te cobraba una firma. Pero con ¿a esa cuánto? Tenías derecho a $150. Okay. Estamos hablando de $10. O sea, nada. Sí, sí. Y con esa firma tú tenías derecho a las fotos que tú quisieras con ella. Claro, o sea, no abusa uno de dos, tres fotos, ¿no? Hay algunos. que o sea, se tomó una foto con tu servidor y después llegaste tú y llegó todo el grupo de Artes 9 que andábamos por ahí. Y nos dijo, oye, ¿podemos tomar una foto todo el grupo de Artes 9 contigo? Y me dijo, por supuesto. Sí, claro. Tú lo viste, ella lo retuiteó en sus redes sociales. Qué linda. Posteó la foto, muy linda la mujer. O sea, otra cosa, las cosplayers, otra cosa, Sam Jones, Muy educado, eso sí, es un caballero, no te puedo decir es una persona mala, porque no, sí es un caballero el señor, pero sí como que a alguien le faltó decirle al señor que nuestra realidad es otra. Sí. Creo que no, es que es en serio. O sea, creo no, que... yo lo sé, me queda clarísimo. Creo de hecho, un señor, perdón que te interrumpa, ¿no? Un señor fue ahí y trató de regatear con él. Le dijo, ah, ¿qué tal si te doy tanto? Y se voltea a James y dice, a ver, bueno, ¿cuánto me quieres dar? Que es, parece ya subasta. O sea, él, ahí fue, creo que fue la primera vez que se enojó, porque él se sintió que era como literalmente estaba subasta. A ver, ¿quién da más? Y la cosa es que no es quién da más, es lo que, eso es lo que yo estoy cobrando. Y curiosamente, mucha gente habla muy mal de Adam West cuando él vino a la Conque hace muchos años. Pero cuando a Adam West le explicaron cuál era nuestra situación, bajó de 250 pesos por firma autografiada a 50 pesos. Que se nota que le dolió. Pero mínimo la fila estaba enorme y la gente sí le estaba comprando, porque 50 pesos no te rompe. 400 pesos es llevar a tu chica al cine y después a cenar. Y te sobra. Ay. Si la llevas a comer tacos. Si la llevas a comer tacos. ¿Nunca especificó en dónde? Te digo, creo que las personas que incluso en redes sociales empezaron a criticar esta situación de que no estaban ubicados en el contexto de los mexicanos, pues estas personas yo creo que un mes se tendrán que bañar con agua fría, porque 400 pesos es con lo que llenas un tanque de gas, o 400 pesos es las personas que tienen necesidades, de otro tipo de necesidades, es con lo que compran 4 paquetes de pañales o hiciste el estudio de mercado. Sí, se informó. Okay. Me parece perfecto. A ver, mi querido José Miguel. ¿Mande? ¿Qué más nos quieres decir? Porque ya tenemos que regresar a las preguntas antes que me maten. Nada más que maravilloso todo. Gracias. Y pues así es esto, ¿no? Pues nada más agradecerte, te reitero, perdón, se me fue el avión aquí. No, no te preocupes. Pero, pues maravillosa la mole, salvo este detalle administrativo o qué logístico, lástima. Más bien. Sí, sí. El evento va para arriba, muy bien, te digo, fabulosas las personas. El propio Greg Capullo también un tipazo. Sí, sí, sí. O sea, se tomaba la molestia de firmar y después decía, si quieres una foto conmigo, vuélvete a formar y en una segunda tanda, con mucho gusto, te tomas qué la foto. Qué buena persona. El evento fue redondo, yo creo que como dices, se divirtió mucho. Como dices tú, el sábado era imposible poder caminar, era impresionante la cantidad de gente que fue. Y creo que el evento cada día va creciendo más y ya tiene un ritmo, un estilo, incluso la ubicación, como dices, de las mesas. Ajá. Permite que perfectamente uno interactúe con sus artistas favoritos. Y hablando de eso, sabes que ya me tengo que ir, mi querido adelante. José Miguel, pero qué bueno que mencionas eso. Estamos yendo, gracias por hablar. Adelante. Ahorita que mencionan que tener tu interacción con tus artistas favoritos, les tengo que contar una interacción que voy a sonar muy mal cuando la cuente. Voy a sonar increíblemente poco humilde, increíblemente egocéntrico. ¿Cuándo, no? No te preocupes. Y por eso traigo a José, para que siempre mantenerme con los pies en la tierra. Tuve la oportunidad de acercarme a varios de los artistas para pedirles sus firmas, porque yo ahorita estoy trabajando muy cercanamente con Fantástico. Los chicos de Fantástico querían firmas especiales para vender en la tienda. Entonces, yo me brinqué todas las filas para entregarle los cómics a estas personas, que obviamente se iba a pagar aparte, y ellos no lo iban a hacer durante el tiempo de firmas, lo iban a hacer fuera de la convención, ¿no? Entonces me las pude acercar a varios de los artistas, todos dijeron que sí. Tuve una oportunidad de conocer a Joe Rubinstein, que no lo había conocido, una divina persona, y cuando obviamente vio el nivel de musculatura que yo manejo, él también es aficionado del deporte y especialmente del fisiculturismo, y empezamos a hablar de fisiculturismo. Y me dio mucha risa, ¿no? Y nos caímos bastante bien. Y más adelante, me vio, él estaba parado caminando hacia su mesa. Yo estaba yéndome, alejándome de la mesa de los artistas. Y me dice, a ver, déjame checar. Ponte duro. Y me golpeó en el abdomen. Y dice, ahí vas. A ver, golpéame a mí. O sea, Joe Rubinstein, un hombre ya de gestor, tiene como 50 años. Me pidió que yo lo golpeara en el estómago. Le golpeé el estómago, puro músculo. Estaba durísimo el tipo. Más duro que yo, dije... Y dice, ¿ya ves? El estómago, Cindy. No, ¿sabes? Mal pensado. Ay, no estoy mal pensando, digo, ¿qué creído eres? A eso bueno, me refiero. No, ¿Quieres tocar? No me matan tus fans. Entonces, fue un momento muy lindo y tuve momentos muy lindos con generalmente todos. Humberto Ramos, que dos o tres veces hemos tenido que lidiar con mucha gente quejándose de Humberto Ramos. Se portó súper lindo con toda la gente que fue. Y no solo se portó súper lindo con el grupal del Hombre Araña, que yo tuve la oportunidad de ser parte del grupal del Hombre Araña. Y le doy las gracias a Peter Parker, también a Félix Ponce y a todos los miembros del grupal del Hombre Araña, porque mi traje era la cosa más horripilante que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Sí, lo vi, lo acabo de ver. Horripilante. O sea, no. Y todos los chavos que fueron con trajes preciosos, ni uno me hizo el feo. Todos me recibieron como parte del grupal. Nadie me dijo, ¿qué onda con tu vida? ¡Nadie! Al contrario, todos fueron súper lindos conmigo y me encantó. Y no solo eso, ellos quisieron tomarse una foto con todos los artistas que habían trabajado en Hombre Araña, Edgar Delgado, Víctor... Olazaba. Y también Humberto Ramos. ¿Y sabes qué dijo Humberto Ramos? Claro que sí, vengan para acá y me tomo una foto con ustedes. No dijo nada en mala onda. Y cuando llegamos, todo el grupal se acercó, todos nosotros individualmente, y nos saludó. Cuando me vio a mí, se empezó a reír y se dijo, ¡ay, Joey! Y saludó a todos. Se me hizo una gran persona, un gran hombre, como siempre. Y más que nada, encantado con sus fans. ¿Sabes qué nos dijo a todos los del grupal? Señores, a las 8:30, a las 15 para las 8, los veo en el stand de Marvel para tomarnos unas fotos ahí. Wow. Porque quería una foto especial en el stand de Marvel, que es un stand muy bonito con los Avengers, y tomarse fotos con todos los hombres arañas. Dije yo, y no fue idea del grupal, fue idea de Humberto. Lindísima persona. Y también tengo que mandarle un fuerte saludo a Marte Gracia. Yo lo conocía de Ole y Adiós. Yo lo conocía de Ole y Adiós. Es una divina persona. Él también se ponía a platicar con todos y cada uno de los fans. Su fila era interminable porque se ponía a platicar con todos. Y me cayó muy bien. Y lo que más me sorprendió fue cuando yo le llevé estos cómics para que él firmara por parte de Fantástico. Cuando fui por ellos, me dice, Joey, nada más quiero decirte, continúa con Comic Manía. Excelente programa. Y le digo, ¿escuchas Comic Manía? Dice, sí, oye, es muy bueno, muy entretenido. Tienes mucha información y, oye, ¿cuánto sabes? Y dije yo, es un hombre que no tiene por qué hacerlo. Pero se tomó 10 segundos para felicitarme por el programa y para decirme que continuara con él. Y dije yo, wow. Y dices, por eso no puedo venir con mala actitud, no puedo venir con cero dinamismo. Porque en serio, ya cuando personas que tienen más cosas que hacer se dan 10 segundos para decirme que les gusta el programa, en serio, tengo que como que poner mis prioridades en orden. Bravo. Y por, sí, alguien que siempre me critica de toda mi mala vibra es Cindy, porque como les recuerdo, ella está mucho en eso de metafísica, ¿no? Que de hecho, curiosamente, ¿quieres decírselo a Lorna o se lo digo yo? No, ¿se lo digo no, yo? No. Lorna. Adivina quién estaba escuchando el programa de metafísica ayer. Muy bien. Ahí hablará contigo después, fuera de la okay. Tiene algunas cosas que decirte a un nivel. Oh, no tienes. Porque yo estaba recibiendo todas las, ya sabes, quejas. El Lord, no hables conmigo. No, yo solo me encargo de Comic Manía. Will ¿Cómo Norris. ¿Cómo eres? De veras, amarra de navajas. Obviamente, este programa necesita conflicto. Y no siempre contra mí. Will Norris dice: un abrazo a todos en el programa más perrón de cómics. Joey, ¿podrías hablar de Trinity War y explicar todo eso? Gracias. Y un fuerte Shazam. Dios mío. Trinity War. Está la Trinidad del Pecado, y no me refiero a la que venía aquí en este a este programa, me refiero a la Trinidad del Pecado de DC, que está Pandora, que es literalmente la Pandora de la mitología griega. A ver, Lorna, Cindy, ¿qué nos pueden contar de Pandora? No, ya no voy a decir nada. Cindy, ¿no sabes la historia de Pandora? Se me veía como que algo muy, muy cercano a ti, no sé por qué. Ya, platícale que tengas que platicar. Lorna, ¿no sabes la historia de... Por supuesto, de la caja. ¿De así? Tú, Pandora es una mujer que recibe una caja, le dicen que nunca la abra, pero pues, la curiosidad mata al gato, ella abre la caja y salen de ahí los cuatro gentes del apocalipsis, que son... Señores, por favor, ¿leyeron los hombres X? ¿Quiénes son los cuatro agentes del apocalipsis, por favor? Guerra. Hambre. Pestilencia. Y señores, por favor. Y el cuarto jinete estaba en un caballo pálido, que era la muerte. Y el infierno lo siguió detrás. ¡Qué bonito! And death followed with him. Muy bonita cita, que es el libro de Revelaciones, si estoy en lo correcto. Pero bueno, a donde voy con esto es que es muerte, pestilencia, hambre y obviamente guerra. Se escapan gracias a Pandora. Y el mundo cae en una era oscura por culpa de Pandora. Y por ende ella es miembro de la Trinidad del Pecado, obviamente, en el universo DC. Y también está The Question, que era un personaje que no tiene nada que ver, pero lo modificaron terriblemente. Y también está, Dios mío, Judas Iscariote. Que es parte, que es el Phantom Stranger o el, ¿cómo se llama? El fantasma extraño o algo así. Y estos tres personajes son los tres castigados por los grandes magos del universo DC a vivir eternamente por sus pecados. ¿Cuál es el pecado de The Question? Nunca te lo dicen. El pecado de Pandora, obviamente, es sacar a estos cuatro jinetes al mundo. Y el pecado de Judas Iscariote es, obviamente, matar al Salvador. Lo curioso es ¿Qué pensarán los judíos que leen cómics? Porque obviamente para ellos Judas Iscariote no es absolutamente nadie importante. Eso nomás. Porque ellos no creen en Jesús. No quiero meterme en controversias religiosas, pero digo, es el problema de meter a un personaje tan importante para la religión católica dentro de un cómic, en un cómic que debe de ser para todo mundo. Laico. Ajá. ¿Sabes qué? Lo que me refiero es, hay gente en África, ¿no? O sea, que ellos no creen en, o tal vez su religión no sea el catolicismo, tal vez ellos no crean que Jesús sea la salvación. Yo sé que algunas personas sí, algunas personas no. No quiero problemas, pero nomás digo eso, ¿no? Digo, ay, por decir, ¿qué es en China? Es Buda, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. Judas es Judas, ¿quién? No se metan con el Buda, ¿no? Pero bueno, a donde voy con todo esto es, la Trinity War, nadie sabe quién es, nadie sabe qué pasó. Porque los primeros números, corrígeme si estoy equivocado, eran nomás ver a Pandora teniendo como unas aventuras, diciendo que tenía que buscar la manera de resolver su dilema de haber sido castigada. Y nomás como que te lo presentan, y después abruptamente se termina ese cómic para empezar Forever Evil, ¿cierto? Sí, solo que, bueno, o sea, lo que realmente el contexto que le dan de Trinity War sí. Es porque pelean las tres ligas de la justicia. Ah, sí, cierto. O sea, pero la cosa es que se establece con los primeros números de Pandora. Es Pandora, ajá, Trinity War, sí. ¿Cómo se llama? Phantom Stranger de Trinity War. Pero tú te refieres a las tres ligas de la justicia, que es la Liga de la Justicia que todos conocemos. Uh-huh. La Liga de la Justicia de América. Así y la. Que era la Liga de la Justicia de América era patrocinada por el gobierno. Así es. Y la Liga de la Justicia a secas era un grupo independiente. Sí. Y después el Sindicato del Crimen. No, sí. La Liga de la Justicia Oscura. Dios mío, Justice League Dark. Se me había olvidado esa estúpida Lucy. Es que en serio, tienes puros personajes que son muy oscuros, que son magos, que son brujos, que son demonios. Ay, qué feo. Exacto, se podrían llamar la Liga Oscura. Pero no la Liga de la Justicia Oscura. Ok, tienes toda la razón. Es que la Liga Oscura. Te doy toda la razón ahí. Es que sí, The Dark League está chido. Pero The Justice League. No, nada que ver. Pero obviamente DC nunca toma mis llamadas, entonces no me hacen caso. Bueno, si quieres yo le hablo a. Háblale a Eddie. Porque Eddie te hace mucho más caso a ti que a mí. Y de paso, dile a Eddie que él está editando el cómic de Superman. Chécate esto. A ver, Cindy, a ver. A mí me gusta. Cindy es como nuestro medidor. Sí. ¿Qué te parecería si te cuento que Superman tiene un nuevo poder? Ok. Puede expulsar toda su fuerza de un solo disparo, estilo antorcha humana. Casi dice Superman a mí. O mejor dicho, poderes fuera de mí. Da un disparo así casi como una explosión atómica, uh-huh, que viene de su cuerpo hacia afuera y destruye todo lo que está a su alrededor por varios kilómetros. Y después por 24 horas es totalmente humano. Pero por unos segundos parece la antorcha humana. ¿Qué te parecería si yo te dijera que Superman puede hacer eso? ¿Te hace lógico, interesante, llamativo? Llamativo. ¿Sí? Uh-huh. Mira eso. O sea, curiosidad nada más. Morbosa curiosidad. A ver qué harían. Ajá. Uh-huh. No tengo idea, pero... Es que no, es básicamente quieren hacer a Superman más humano. Pero lo están haciendo literalmente humano. Pero hacerlo un poco más humano también es caer como en este tema del... Sí, las cuestiones románticas. ¿Qué va a hacer durante esas 24 horas? Exacto, pero el problema y eso es... Me da un poco de flojera. Ay, gracias. Sí. A mí lo que me gusta de Superman es que sigue siendo un extraterrestre que está fingiendo ser un humano. ¿No? Okay. Y su momento más lindo es cuando él está disfrazado de Clark Kent y no tiene tanta responsabilidad, nomás tiene que, uh-huh, escribir sus artículos, poner sus artículos y tener esta relación con Luisa Lane para que Luisa Lane se enamore de él y no se enamore de Superman, ¿no? Uh-huh. Pero él tiene que constantemente estar en guerra contra sí mismo. Pero si por 24 horas no tiene que estar en guerra con nadie, nomás puede ser un ser humano, estás quitando ese gran conflicto. Sí, se vuelve una historia de amor. Exacto. Pero obviamente, háblale una vez a él, por favor. Básicamente de eso se trata de Trinity War. Y todo se resuelve en Forever Evil, ¿cierto? Así es. Donde obviamente el mal gana. Más o menos. Sí, ajá, porque es que empieza muy bien y después, ajá, se va el demonio. Vamos a ver, otra pregunta que tenemos aquí. Dice, oye Joey, ¿has pensado hacer a Atrocitus? Atrocitus, a ver, eso te va a gustar a ti, Cindy. Como tú sabrás, uh-huh, está los Linternas Verdes. Ajá. ¿Ok? ¿Y recuerdas cuál es su poder? La fuerza de voluntad. Ajá. ¿Okay? Después tenemos a Parallax y a todos los linternas amarillas que representan el miedo. ¿Okay? El amarillo representa el miedo. Y tenemos a los linternas rojas, que ¿sabes qué representan? No. La ira. Okay. El líder de ellos se llama Atrocitus. Uh-huh. Entonces lo que me está explicando este individuo, llamado David, es que si yo me disfrazaría de Atrocitus, de una linterna roja. Pero yo no podría hacerlo porque yo tengo tan poca ira en mi cuerpo. Bueno, yo tengo una experiencia que comentar al aire. Ay, Dios mío. Ah, esa sí lo quieres comentar. Adelante. Acerca de Joy, para que vean su sensibilidad. Adelante, adelante. Dilo. Ponme en ridículo con toda mi audiencia, adelante. Hay algo que me encanta hacer con Joy, que es ir al cine. Exacto. Porque una de dos, o te destroza la película o no te deja verla. Lorna también ha sufrido de eso. Sí, claro, o sea, ya, tú quieres verla y luego te corta la inspiración, ¿no? Sí, pregúntale a Lorna de Maléfica. Pero en esta ocasión, él quería ir a ver Cenicienta y me dijo, yo no voy a ir solo. Entonces me invitó. Y la verdad, de repente, ya al final de la película, nada más escuchaba como... los suspiros. Y yo pensé, ¿qué estará pasando? ¿Ya le hizo daño el aire acondicionado? Del cine. Y cuando termina totalmente la película, volteo a verlo y el hombre estaba bañado en lágrimas. Es muy linda la película. Pero o sea, yo también hubo momentos en que estuve a punto de llorar, porque la verdad es que sí está muy emotiva. Pero no podía creer que al final de la película, que ya no encontré tanta emotividad, él estuviera llorando. ¿Qué insinúas que soy? ¿Un linterna violeta? ¿Una linterna del amor? Sería un problema si lo fuera. ¿Una estrella zafiro? De hecho, por allí va el asunto. Ok, ya estuvo. No, creo que lo acabas de meter en un gran problema. No es cierto. Soy muy masculino. No es cierto, es broma. Bueno, mi querido David, jamás haría atrocitos porque no tengo suficiente ira en mi corazón, como acaba de demostrar. No, es todo un amor. Gracias. Y obviamente no me gustan los villanos. Azrael también nos saluda, un fuerte aplauso para Azrael. Qué lindo. Qué hermoso banner nos hizo el día de hoy. Y dice Alberto García, dice, lo mejor de Cenicienta fue ver a Robb Stark feliz. Para las personas que no han visto Game of Thrones, vean Game of Thrones. En la tercera temporada, Robb Stark tiene un momento muy feo en una boda. Ya verán por qué. Monse Gabriela nos felicita porque el programa más perrón de cómics va a punto de empezar. Muchas gracias, Monse. Y aquí viene una pregunta de Pedro Coronado, que va de la siguiente manera. Dice, hola, buenas tardes, Joey. ¿Hay algunas otras portadas que han sido censuradas en DC antes? ¿Alguna en especial de Superman? ¿Ves qué tan fuerte ha sido esta controversia? ¿Serio? Sí, mucha gente quiere saber qué rollo con las portadas de cómics. En sido censuradas y curiosamente no. Eso es muy reciente. El primer gran momento ridículo de censurar portadas fue Spider-Woman. Ah, sí, cierto. Sí, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué hacía Spider-Woman? Spider-Woman, ¿sí ubicas el personaje? Sí, claro. De hecho, Eddie Berganza vio una foto mía con unos mayones de estrellas y me dijo... Eddie Berganza y tú, no sé qué está sucediendo. Pero más quiero felicitar a mi buen amigo Heinze, porque él fue el que, pues no el que los presentó, pero Heinze fue el que le dijo a Eddie Berganza que fuera a la Comagón. Y yo le comenté a los chicos de la Comagón que vaya al cine. Entonces, de alguna manera, Heinze y yo unimos a este par. Cuéntanos un poquito acerca de la mujer araña. La mujer araña ahora sí que tiene, no forzosamente tiene los poderes de una araña, pero por ahí va, o sea, realmente es como una espía que es por su origen es complicadísimo, sí. intentas meterte en él, pero okay. Tiene que ver con la montaña Bundagore y el High Evolutionary, que la pica una araña, todo un rollo. Entonces, para su relanzamiento, que fue el año pasado, le piden a Milomanara. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de portadas? Portadas eróticas. Siempre son eróticas. ¿Interiores? Desnudos, muy sexuales, pero sexual en el tono más erótico. Porque es un italiano, entonces tú recuerdas que en Europa se van siempre a lo erótico, no a lo morboso ni burdo. Es todo muy lindo y muy hermoso, ¿cierto? Así es. Entonces le piden hacer una portada variante de este número uno de la Mujer Araña. Entonces él la realiza como es su arte. Pero la pone en una pose arácnida, sí, pero muy sugestiva, ¿correcto? Así es, o sea, digamos que la parte trasera queda muy... Al aire, y después el tipo de... Digamos que el traje se ve que está muy pegado y que no trae nada... Como tú te ves en tu portada de Extrema Colección. ¡Joy! ¿El traje está muy pegado o no está muy pegado? Pues qué imaginación tienes. Sí. Oh, sí. Entonces, pues igual, se publica la portada en los previews, la gente la ve y igual las mujeres gritan, se quejan. Y los hombres que quieren verse sensibles gritan y se quejan también, ¿cierto? Así es. Puro novio y marido. Y resulta que cancelen esa portada. Y no, ahorita no la cancelan, le hacen una, la censura. Ajá. Porque el título de Spider-Woman sí tapa esa parte del cuerpo. Sí, la sacaron. No es cierto. Sí, de verdad. Qué locura. ¿Y sabes que lo curioso era de las portadas caras? Creo que eran unos 50 o unos 100. Sí, sí, las portadas como 2000. Sí, las portadas de Milo Manara sí son muy, muy, muy caras. Como Adam Hughes y Spider-Web. Exacto. De ese nivel. Que curiosamente, perdón que te interrumpa, es nomás, es una gran información para todas las personas que estuvieron esperando la semana, el mes pasado, para comprar su Spider-Man número 1. Lo leímos, no me gustó. El 2 está aún peor. ¿En serio? ¿En serio? No. Lo único bueno de Spider-Man, el número 2, es Matt Murdock. Es la onda, vale la pena comprar el número solo para ver las dos páginas con Matt Murdock. Todo el resto del cómic es confuso, está mal escrito, no entiendes lo que está pasando y curiosamente el arte está empeorando. ¿En serio? Lo único bueno es la aparición de Matt Murdock, se los digo ahorita. En serio. Se nota que no pensaban que iba a explotar en las manos, ¿no? Que los están muy corriendo todo. Sí, están corriendo y no se entiende nada, no se explica nada bien. Cada vez que aparecen sus chicas, las chicas que trabajan en la banda con Spider-Gwen, las Mary Janes, quieres matar a alguien, o sea, eso es. Acabo de ver la serie de Flash. Todos los momentos entre Linda Park y Iris, todos los momentos entre Iris y Barry, todos los momentos entre Barry y Linda, todos los momentos entre Eddie, Thane y Stan, ¿cómo se llama? Y Iris, todos los momentos entre personajes, el momento entre ¿cómo se llama? El detective West y Mark Bardon, que es del Weather Wizard, todos esos momentos individuales te enriquecen más las escenas de acción. Porque ves algo que va a pasar que les va a importar a todos los demás, ¿no? Porque su estado emocional es muy importante para lo que sucede en el resto de la serie. Okay. Y curiosamente, eso debe de estar sucediendo en todas las escenas con las Mary Janes y Gwen Stacy, porque la acaban de correr de la banda. Uh-huh. Pero esos momentos que deben ser los momentos íntimos, los momentos de amistad, no funcionan. No funciona. Entonces el personaje no crece y todas las escenas con el papá no funcionan. Ah, otra cosa que funciona muy bien. Todas las apariciones de Frank Castle funcionan muy bien. Entonces, okay, todos los personajes que ellos modificaron dentro de esta nueva línea de tiempo, dentro de este nuevo universo, Frank Castle funciona muy bien, Jean DeWolf funciona muy bien, Matt Murdock funciona muy bien, pero no funciona bien tu protagonista. Lo único que funciona es su traje. Funciona el traje, no funciona el protagonista y no funciona todo su elenco de apoyo. Y es feo porque es el mismo equipo creativo que hizo el número en el que salió, que fue un éxito. Sí, Age of the Spider-Verse número 2 es brillante. Ya fue a la cuarta reimpresión y estoy seguro que va a llegar a la quinta. Pero bueno, nos estabas diciendo de Milo Manara. Uh-huh. Se cancela esta portada. Lo mismo sucede ahorita con esta portada de Batichica. Así es. Que la gente se enoja y el mismo artista, la portada que te mostré, el mismo artista dijo, ¿sabes qué? Si va a enojar a la gente, mejor la retiramos. Y ya la retiraron. Y curiosamente, la única vez que DC igual se acobardó fue durante un cómic llamado Elseworlds anual. Para todas las personas que no saben qué es un Elseworld, es un momento que no existe en el tiempo. ¿Okay? Es qué tal si hubiera sido Superman, ¿no? Kal-El, en vez de caer en Kansas, cae en Ciudad Gótica, en la parte en el jardín de la casa de los Wayne. Los Wayne lo adoptan. Él se llama Bruce. Mueren sus padres y aparecen sus poderes por primera vez. Más adelante redescubre sus poderes y Batman tiene los poderes de Superman, porque obviamente Kal-El es Bruce Wayne, alias Batman. Y después al final hay un cierre precioso que no les voy a matar. O también hay un momento donde, en vez de caer en el pasado, Superman cae en el futuro y Superboy nunca es parte del presente de la Tierra, es parte del futuro de la Tierra y se llama Superboy's Legion, este cómic, donde él inicia la Legión de Superhéroes. Hay otro cómic que es buenísimo, que se llama La Liga de la Justicia, El Clavo, donde los Kent, cuando van a salir, no se les poncha la llanta, no salen, no encuentran a Kal-El, entonces es un mundo sin Superman. Entonces, un Elseworld no tiene que ser una historia real, es una historia totalmente ficticia. Hay en este número, que es un anual, resulta que aparece el Super Bebé, que son las aventuras de Superman cuando era bebé. ¡No es cierto! ¡Te lo juro! Era un infante, literalmente un infante, con pañales, con una playdita, sus pañales blancos. Pañales rojos. Sí. Casi, casi. Es de oro, ¿verdad? Entonces resulta que en esta tira, que era más que nada cómica, ¿no? Las aventuras de Superbebé, el Superbebé accidentalmente se mete al microondas y se prende el microondas. Obviamente no le pasa nada al Superbebé, porque a Superman no le pasa nada con microondas. pero la gente de DC tenía miedo de que muchos niños iban a meter a sus hermanitos bueno, al microondas. Eso sí podría pasar. Entonces, obvio, yo no sé, en el microondas que yo tengo no entraría ni un ratoncito, entraría, es muy pequeño. Pero bueno, aparentemente tenían mucho miedo. Y cuando la gente se descubrió, la gente hizo escándalo y agarraron toda la línea, bueno, todos esos números y los tiraron a la basura. Los quemaron todos. Solo salió en Inglaterra, donde aparentemente creen que la gente tiene un poquito más de cerebro y no iban a hacer nada, pero en lo que fue México y obviamente en los Estados Unidos, nunca salió ese cómic. Fue la única vez que sí fue. Se creó una censura ridículamente grande ahí en DC. A ver, tenemos aquí otra pregunta que dice: Joey, igual de Pedro Coronado, Joey, ¿existe algún motivo por qué? No. ¿Existe algún motivo para que las series animadas de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia sin límites no aparezca Hal Jordan como Linterna Verde? ¿Sí saben por qué? Pues debe ser por la línea editorial, ¿no? O sea, que querían que seguir con los cómics, todo eso. Exactamente. ¿Tú sabes por qué? Bueno, si esas series es cuando Hal Jordan no estaba en los cómics. Exactamente. ¿Quién estaba en los cómics? Kyle Rayner, tu favorito. No. Tienes que decirle el nombre completo, es... Kyle la basura humana Rayner. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente. Resulta que sí. DC puso presión para Bruce Timm y Paul Dini y les dijo: el Linterna Verde que tenemos ahorita no es Hal Jordan como en la película, okay, es Kyle Rayner, entonces tiene que ser el Kyle Rayner el que nos represente. Entonces los obligaron a meter a Kyle Rayner en la serie de Superman, recordarán que aparece, sí, en un capítulo. Y después, cuando viene a la Liga de la Justicia, Bruce Timm quería a Hal Jordan, le dicen: no te vamos a dar Hal Jordan, tienes que utilizar a Kyle Rayner. Y ¿sabes qué dijo Bruce Timm? Yo no voy a utilizar esa basura humana. Se rehúsa a utilizar Kyle Rayner, perdón, Ron Mars, eres una divina persona, pero nadie quiso usar a tu personaje. Y dijeron: ¿saben qué? No tenemos a ni un negro en la Liga de la Justicia. ¿Por qué no mejor metemos a Jon Stewart, que sí es un Linterna Verde, y necesitamos a un poquito, una minoría? Y meten a individuo llamado Jon Stewart dentro de la liga. Y creo que funciona bastante bien porque le da un poquito más de variedad. Yo adoro a Hal Jordan, pero desafortunadamente, si me hubieras metido a Hal Jordan, el nivel de conflicto hubiera sido mucho más pasivo. Al tener a Jon Stewart, tienes como que otro tipo de personalidad. Sí, sobre todo porque él te da la visión desde la parte humana. Exacto. Entonces, exacto. Hal es demasiado perfecto, sí, en lo que hace. Es una persona que no le tiene miedo a nada. Eso es lo que me gustó mucho de la película, ¿no? Que es un hombre que es totalmente indomable y no teme nada. Jon es un poquito más cerebral. Entonces nos daba otra visión. Bueno, John entonces, es militar, si no me equivoco. John es militar, es un marín. Ambos son militares, de hecho. Hal es de la Fuerza Aérea, sí, obviamente. Y el otro es un marín y es un sniper. No sé si vieron la película de American Sniper. Sí. Okay, francotirador. Sí. Si ven francotirador, así es Jon Stewart. Y de hecho es muy parecido en carácter al personaje, de hecho. Okay. Yo lo pondría así. Y si les gustó esa película de francotirador, hay una película que se llama Enemy at the Gates con Jude Law, que es de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis están invadiendo... Rusia. Él es un francotirador, Jude lo hace de francotirador, y hay unas escenas divinas que te muestran cuál es el verdadero trabajo del francotirador, que es esperar hasta el tiro perfecto. Y parecería aburrido, porque literalmente hay muchas escenas donde está esperando, donde está sentado esperando el tiro. Y no, y de hecho la mejor escena es una escena divina. Hay como 4 o 5 nazis y solo hay 2 personas. Ya los nazis destrozaron Stalingrad, así ya mataron a todo. Y Jude Law y un sargento, un capitán, están escondidos entre los muertos para que no los maten. Entonces logran encontrar una escopeta, o un rifle, perdón, y en eso, cuando están a punto de huir, llegan como 5 o 6 nazis. Y dicen: ¿Qué hacemos ahorita? Y dice Jude: yo me encargo. Nomás hay que esperar el golpe del cañón, porque están acañonando Stalingrad. Entonces él toma la pistola y nomás ves como el rifle, y nomás ves cómo están llegando los bombardeos, y cada vez que suena un bam, él mata a alguien. Y la cosa a pesar de que es algo muy, muy lento, busca la manera el director de hacerlo dinámico. Y lo padre es como Jude Law, que como todavía podía actuar, ahorita ya perdió mucho después de esas películas de Sherlock Holmes, déjame decirte. Pero lo que me encanta es que en esa película se siente que él es un francotirador de verdad y te hace vivir su momento. No sé si viste la película. No, es buenísima, se la recomiendo. Enemy at the Gates, o Los enemigos a las puertas, o algo así. Pero bueno, a ver, antes de irnos a nuestro segundo corte musical, ¿quieres volver a cantar, Cindy, o ya te da pena? No me pones la letra. Es que se me olvidó, porque estamos hablando de cómics. No me pones la letra. Y me pongo muy intenso. A ver, pues si quieres, cantamos al final. Baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you are outside. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what, because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Still believe. Y es para que vean que no usas computadora cuando cantas. Cantas de verdad, así como la bellísima Lorna cuando está con Yellow Skies. Hace mucho tiempo que no te presentas. ¿Ves? Deberían de hacer algo juntos. Yellow Skies y Cindy Takahashi. Pues si te gusta el rock irlandés, estás... Ay, hacemos una fusión. Sí. Jay Irish. ¿No? Jay Irish. Caballeros, vamos a otro corte musical. ¿Qué canción quieres que te ponga Lorna ahorita? Extrema Conexión. Extrema Conexión, Lorna. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¡No se vayan a ninguna parte! Carlos Joy, pues esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. ¿Qué tanto saturé en ese momento? Bastante. Sí, ¿sabes que es muy curioso? Porque los chicos de Warp G, que son los que se encargaron de grabar todo lo que fue los eventos de la mole, en un momento me dijeron: Joy, mira, entendemos que estás muy entusiasmado por ser el animador del concurso de cosplay. ¿Te podrías bajarle un poquito de entusiasmo? Le digo, claro, claro, sí. De hecho, tu micrófono está como un 10-15% más abajo que todos los demás. ¿Qué onda si la satura? Lorda, ¿por qué me haces esto? La gente necesita escuchar mi voz clara y nítida. No. Sí, pero no te tiran al lado como yo. ¿Por qué siempre me agredes? ¿Sí? ¿No? ¿Revelas mi secreto de Cenicienta? Que me conmovió muchísimo. Yo creí que tú querías que supieran que eres sensible. No en el programa. Te hubieras esperado que estuviéramos en un corte musical, ¿no? Pero bueno, hablando de música, a ver, cuéntanos otra vez dónde pueden conseguir Extrema Seducción. Ay, conexión, perdón. Conexión. Es que veo este traje morado y no puedo pensar en otra cosa. Mira, está inspirado, de hecho, muy, muy como heroína, ¿no? Te voy a decir una cosa. Si tú agarras y a ese traje, a ver, corríjame si estoy equivocado, señores, le pones como una estrella zafiro ahí. Ya puede ser la novia de Hal Jordan. Sí, Ferris Cabral. Lo que siempre he querido. ¿En serio? ¿O no? ¿Jóvenes? ¿Usted? Sí. Es que en serio, es que no sé si sabes, así como te estaba comentando que las estrellas rojas son, lo representan la ira, las linternas rojas representan la ira, las estrellas zafiro, o sea, las linternas como, moradas. Es como fuchsia, ¿no? Como... Violeta, fuchsia, morado, ellas representan... El amor. Efectivamente. Sí, sí sé. Entonces ya ves. Podemos agarrar ese traje, te lo cambiamos un poquito y ya puedes acompañarme a la próxima mole. Pero bueno, entonces lo pueden encontrar en Mixup. En Mixup, en toda la República Mexicana. De hecho, si se meten a mi página, cindytakahashi.com, sí. Ahí están los links directos, inclusive de las tiendas Mixup, donde pueden encontrar en toda la República el disco. Me parece perfecto. También en iTunes, en Spotify y en todas las plataformas electrónicas ya está disponible. Me parece perfecto. Y también tenemos que hablar con mi buen amigo José Luis de Cosplay Naucalpan, que ya ni lo veo como miembro de Cosplay Naucalpan, ya eres miembro de los amigos sorprendentes de Carlos, yo y Moisés en Comic Manía. Y de vez en cuando ando en Cosplay Naucalpan. Exacto. Cosplay Naucalpan es tu página, ahí haces obviamente varios trajes y sin duda muchos cascos. Estamos a punto de regalar el casco de Star-Lord, pero les dije que la condición era que subieran tus likes y tu página no subió de likes. Entonces... Creo que hasta me eliminaron likes. Hasta que no ¿Tú lleguen. ¿Qué haces? Sí, yo soy prop maker. Puedo hacer casi todo tipo de réplicas, cascos, armas. Yo me dedico nada más a lo rígido. Ahorita estamos trabajando con el traje de Thor de Joy. Estamos haciendo el millón y estamos Pues ahorita también te iba a agradecer, Joy. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues, no te había agradecido ni personalmente, porque me has echado mucho la mano con la página. Me salen muchas porras, te agradezco. No, nada. Mucha gente me ha llamado diciéndome, oye, te escuché ahí con mi manía. No, en serio. Qué bien. Oye, me interesa. Ahí he tenido 2-3 clientes extra a partir de aquí. Qué bien. Te agradezco mucho, Joy, me has ayudado y hemos tenido mucho. No, y sabes que una de las cosas que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Próxima transmisión, que va a ser el día 25, directamente desde Fantástico, te voy a pedir que me acompañes y que lleves el casco, si puedes, de Iron Man o el casco de cualquier otro, para que la gente vea la calidad. Ok. Para que de esa manera puedas presentarlo ya en vivo y a todo color, no solo aquí en la estación donde lo podemos ver 4 personas, sino ahí en la tienda. Pero puedes acompañarnos en la tienda. De hecho, vamos a hacer la presentación de tu mazo. Perfecto. Ahí te voy a hacer la entrega de tu mazo. Me parece perfecto. Hay que hacerlo para que la gente vea la calidad y pueda saber tener a más clientes, porque a mí lo que me importa es mejorar esos cosplays, porque aunque no lo crean, ahí les va esta historia. La chica que ganó el concurso de cosplay, la número uno, que ese traje, ¿cómo estaba? Estaba genial, estaba hermoso. ¿Tiene foto? Sí, búscalo, por favor. Es una chica que de la cintura para arriba es mujer, de la cintura para abajo es una araña. Tenía los 6 pies de la araña, más obviamente sus dos manos, que obviamente ellas... Por Dios. Sus dos manos completarían las 8 piernas de la araña. Se veía increíble. Y de hecho, curiosamente, ya somos amigos por Facebook. Y si ves su rostro y ves su caracterización, son dos personas totalmente diferentes. Sí, no se parecen para nada. Me tocó porque yo estaba en la mesa de inscripción, llegaban conmigo a darme los datos y y llegó a preguntarme, oye, me tengo que disfrazar antes de los... Sí, disfrázate para que podamos ver tu traje y podamos pasar un filtro. Uh-huh. No, otra cosa, cuando su marido era el que la acompañó, él fue el que le hizo el traje. Exacto. Él me dijo, no te la vas a acabar, espérate a que veas lo que traemos. Está en otro nivel. Ganó el número uno. ¿Qué personaje es? Es un personaje que se llama Sidaea, que es del videojuego de Diablo. Ah, okay. El traje está increíble. estuvimos platicando y ¿sabes qué me dijo? Que le gusta mucho mi traje de emo Wolverine. Que yo sé que lo está diciendo de lo está diciendo porque es muy linda. O sea, es una muy linda persona y por eso me lo está diciendo. Es yo sé persona. Que me está mintiendo. Pero me dio mucho gusto que me mintiera de esa manera. Entonces conocí a una chica, no sé si la vieron, una que estaba disfrazada de Rogue. Tenía un traje de Rogue el domingo, precioso. O sea, era... Y la peluca, que es una peluca difícil de hacer por los dos tonos de colores, se veía increíble la mujer. La conocí por Facebook, le mandé una solicitud de amistad para poder etiquetarla. Y ¿sabes qué me dijo? Excelente traje de emo Wolverine. O sea, obviamente lo está diciendo Rina, mi buena amiga Rina. Visiten su página, denle like. Rina MX, si estoy en lo correcto. Ella fue la que nombró el personaje. Dice, ¿qué onda con tu vida? Eres un emo Wolverine. Me empecé a reír. Y ya se volvió emo Wolverine. Pero resulta que esta chica, la que estaba vestida de Rock, también me felicitó por mi cosplay. Y dije, sé que lo están haciendo porque son muy lindas. Pero también yo sé que dentro de, muy dentro de ese cosplay, están viendo que hay ganas de hacer algo bien. Y están viendo, claro, que un físico que se parece mucho a Hugh Jackman, porque muchas personas me dijeron que me veía como Hugh Jackman. No te burles de mí, Cindy. Pero donde voy con todo esto. Pero resulta que dije, ¿sabes qué? Si estas personas están viendo algo que tiene un poco de validez, creo que merece tratar de hacer un mejor trabajo. Entonces, obviamente, una de las cosas que vamos a empezar es con Thor, para que ya esté a un nivel mucho más alto. Sin duda viene el Capitán Marvel, que grita Shazam, porque mucha gente ya me lo ha pedido, incluyendo Rina, porque Rina tiene un traje de Mary Marvel. Ahí está. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a ser Capitán Marvel para que podamos hacer cosplay juntos. Me dije, ¿sabes qué? Me late mucho la idea. Entonces, tal vez hagamos eso. Y tengo que dar algunos saludos que me están mandando acá. Mi buen amigo Edgar Peralta, todos lo conocemos, una divina persona. Y a Chris. Ahorita ahí vienen los saludos. Dice, la película de Jude Law se llama Enemy at the Gates. En México se llamó Enemigo al Acecho. Fabulosa, muy buena recomendación, muchas gracias. Y también nuestros amigos del Cuartel del Cómic, que tuve la oportunidad de conocerlos ahí. Próximamente van a hacer un canal de YouTube. Esta vez está planeando, creo que llega en mayo. Me piden que les mande un saludo, les mando un fuerte Shazam a nuestros amigos del Cuartel del Cómic. Y curiosamente me tomaron fotos 2 días. Primero como Rockabilly Batman y después como disque Hombre Araña con su traje negro. Pero, sí, era pleno. Sí. Es que el Hombre Araña está muy delgadito y pues no hay manera. No, pero está muy padre porque llevaron como una cartulina que era como un panel de cómic. Entonces tú lo tomabas y te ponías dentro del panel de cómic, ¿no? Entonces así te tomaban la foto. Entonces esas fotos estarán obviamente en su página de Facebook, que es el Cuartel del Cómic. Muy lindas personas. Desde ayer están obviamente anunciando que el programa va a salir. También, y curiosamente, una amiga que acabo de conocer, no voy a decir su nombre al aire, obviamente, porque no quiero que la estén acosando, pero estaba vestida el día que la conocí de My Little Pony. Estaba vestida de Applejack y se veía súper cute. Entonces le mando un saludo. Y también a mis amigas, Harley y Ivy, como yo les apodo, pero son Cristina y Cami. Un fuerte saludo a ambas. Y me pidió Cristina que por favor le mandes un saludo personalizado. Sí, claro, tanto a Cristina como a Cami, un mega saludo, un gran abrazo y pues gracias por su apoyo. Besos, niñas. Va, y obviamente Antonio Milán dice que le encantó mi segunda canción, especialmente cuando me fui a los agudos. Gracias, Antonio. A todos, de hecho, a todos. El I still believe it. Still believe. Qué bonito me sale, en serio. ¿Cómo sigue? Te voy a poner de ringtone. Pero se va a Billy. Cindy, deja de burlarte de mí. Y claro, hablo de gente que se está burlando de mí. A pesar de que muchas personas me dijeron que se veía muy lindo mi cosplay, cuando pasé a saludar a mi amiga Rosa, me dijo, ¿qué onda con tu peluca de niña? Y dije, ¿sabes qué, Rosa? ¿Por qué siempre me bajas el entusiasmo? Porque sí, bueno, se ve de niña. Bueno, pero es que Rosa tiene las armas para hablarte. Tiene todas las armas, sí, por eso la odio. Porque sí. Ahí no lo puedo decir. ¿Sabes qué? ¿Tú qué sabes? No, sabe mucho y sabes demasiado. De hecho, también te quería contar que tengo un proyecto con Rosa también. Ah, ¿sí? ¿Cuál van a hacer? Vamos a sacar este personaje. ¿Hawker? ¿Vas a sacar a la chica halcón? Pero... No, perdón. Déjame poner un pausa. Para las personas que no conocen a Rosa, por favor, visiten su página, que es Rosa Cosplayer. Tú ya la conoces, José Luis, tú también la conociste, Daniel. Hizo varios cosplays cuando estábamos haciendo las pláticas, que lo hacía de un día para otro. Hizo un Death, que honestamente está fenomenal, para hacer de un día para otro. Hizo un Mary Jane, súper sexy. Y ella es una niña muy recatada, es una niña muy tranquila, es una niña que no suele andar así como Cindy en su portada de Extrema Conexión. Pero va a ser esta versión. Ah, no, ahorita déjame llegar a eso. Pero resulta que Rosa, cuando se vistió de Mary Jane, se veía increíble. Su traje Amekomi Robin es uno de mis favoritos. La mujer se ve muy bien, se transforma. De hecho, Lorna dijo algo muy bonito de Rosa cuando vio su página, es camaleónica. Ah, sí. así la describiste. Y yo creo que ella, una de las cosas que le ayuda es que elige personajes que le quedan muy bien a su físico. Y yo creo, tú ves a la chica halcón aquí detrás de mí, Lorna, físicamente tú crees que le quedaría perfecto. Sí, está padrísimo. Le quedaría perfecto. Está, ¿sabes qué? Pues tú y Rosa, en serio, felicidades, jóvenes, échenle ganas. Y esta versión en particular se me hace super super cute. Super cute. Sí. ¿De quién? ¿Quién la hace? ¿Quién es el diseñador? ¿No sabes? No, desconozco. De hecho, ya ella es la que me mandó la información. Qué bonito. Pero lo que quiero hacer con ella es combinar eso. Porque ella me dice que es bien mala para ese tipo de... para los cascos y las cosas rígidas. Pero es buenísima haciendo sus trajes, haciendo sus maquillajes. Entonces claro, quiero combinar con ella ahí, a ver qué encontramos. ¿Sabes qué? Si lo hacen, les doy la oferta ahorita de una vez. Ella hace la chica halcón, yo hago... sin duda, el hombre halcón. Y ahí no me pueden decir que estoy encuerado nomás por estar encuerado, porque el hombre halcón está encuerado. Mejoras a Birdman. El Birdman de la película está muy bonito. Pedro Coronado nos dice: hola, ¿qué opinan de la supuesta nueva aparición, o nueva apariencia, perdón, de la nueva apariencia de Superman después de Convergencia? ¿Qué pasa en DC? Cada vez está peor. A ver, señores, yo sé que en este momento todos y cada uno de los cosplayers del mundo dijeron: ya la hice, mi traje de Superman va a ser la onda, porque lo puedo sacar con 2 pesos. ¿Lo podrían describir a Cindy y a José Luis, que no sé si ya sabe, cuál es el traje, el nuevo traje de Superman? ¿Pantalón de mezclilla? Sí. ¿Una camisa con el símbolo de la S? Sí. ¿Si no, no tiene manga? No tiene. ¿Qué, manga corta? Manga corta y está barba. ¿Medio barba, sí? ¿Pelo corto? Pelo corto. Y botas. Pero que ese no es el diseño que sacó en el número 1 de Action Comics de los nuevos 52. Ah, pero en el número 1 tenía capa. Ah, y aquí es no. Como hipster. Ah, lo que iba a decir justamente, Batman hipster. Es el Superman hipster. ¿Y Batman se fue a qué? Box Bunny. Más en buena. No, estamos exagerando. Tiene una armadura. ¿Vieron la película de Chappie? ¿O vieron las imágenes de la película? El trailer. Imagínate a Chappie, pero en grandotote. Como una. Del tamaño del. Del Hulkbuster. Ajá. Del tamaño de Hulkbuster, pero como Chappie, así con antenitas y todo. Ese es Batman. Y la Mujer Maravilla, por primera vez, tapada de pies a cabeza. Ese no me desagrado. A mí sí. ¿Por qué? No me interesa que muestre, pero a mí lo que me interesa es por qué no está mostrando. No está mostrando porque se tiene que enfrentar contra alguien muy poderoso y se tiene que poner una armadura que la cubra de pies a cabeza, como alguna vez lo hizo en el cómic de La Mujer Maravilla de George Pérez, o lo está haciendo para no ofender a nadie. Y el problema que yo siento es que todos los cambios de traje de las superheroínas recientemente ha sido para no ofender a nadie. Cuando lo que me gustaba mucho de La Mujer Maravilla, que tiene poca ropa, pero su poca ropa es una armadura. Y ella tiene que tener los brazos y las piernas libres para poder enfrentarse a todos sus enemigos, porque ante nada es una amazona, las amazonas se vestían así, y es una mujer indomable, es una guerrera, y no tiene que estar tapada de pies a cabeza con una armadura para protegerse. Ella puede dejar sus brazos descubiertos, sus piernas descubiertas, y aún así nadie puede con ella, porque ella está al nivel de Superman, y es DC el único lugar donde los tres personajes más importantes están compuestos por 2 hombres y una mujer, a diferencia de Marvel, donde los 3 personajes más importantes de los Avengers son 3 hombres. En DC, la Mujer Maravilla está al nivel de Superman y de Batman. Y al taparla toda, están diciendo, no, se tiene que proteger. Ella no se tiene que proteger porque ella es una guerrera y ella puede estar semi-encuerada y aún así va a poder con todos. Se enfrenta contra Ares, el dios de la guerra, y... lo derrota. ¿Y sabes con cómo lo derrota? ¿Cómo? Con la verdad. Con su lazo de la verdad lo derrota. Mira eso. ¿Ves? Una palas Atenea. Es, gracias. ¿Y qué es Atenea? Que más que nada es... ¿verdad? Es no solo es la diosa de la guerra, también es la diosa de el intelecto y la sabiduría. Uh-huh. Y es lo que ella representa. Y se fusiona con Palas. Exacto. Qué bonito, ¿no? ¡Qué hermoso! Es la Mujer Maravilla. Feo 50. Salud. ¿Perdón? Lástima de esos feos 52. Sí, bueno, o sea, ya no van a ser nuevos 52. Aunque lo bueno es, cuando vaya a San Diego, ya tengo mi cosplay de Superman. Así de fácil. ¿Sí? De hecho, sí. De hecho, véeme. De hecho, nos vas a decir cuánto Superman viste, por favor. Sí. Nomás se va a conseguir incluso la playera. Incluso en la calle. Sí, sí, de hecho, tengo el corte de cabello de él, tengo la barbita. Ah, sí, Superman. No, es que se lo cortó chiquitito. Ya no, tú ves que siempre tenía una S en la... No, ya no lo tiene, está cortito. Sí, un corte cortito como el mío. Pero está guapo. No pregunto, Lorna. No, o sea, yo pregunto. La segunda y última aparición de Cindy Takahashi. No dejes que la vuelva a invitar. No dejes de agredirme. Pregunté que si estaba guapo. Igual que yo dije. Ese silencio. Por Dios, no hay que ser tipo muerto. Sí, la tensión se puede cortar en este momento. Ricardo nos dice: saludos a todos, Jovi. ¿Crees que a la próxima hagan el concurso de cosplay en un lugar más amplio? Muchos nos quedamos afuera. A ver. A esa te la puedo responder. Ahorita nos habían asignado ese lugar porque estaban experimentando. Uh-huh. Teníamos el foro que era en la parte de enfrente de la entrada, que era mucho más grande. Sí, no había asientos, pero entraba mucha más gente. Pero como tuvo un cambio de administración. El concurso tuvo también un cambio de administración. Todavía en esta nueva edición se ajustó esa administración para los que nos dedicamos al concurso de cosplay. Y todos estamos hablando de lo mismo. Queremos un espacio más grande porque la gente vieron la fila. La fila llegaba hasta la salida del evento, desde el auditorio, todo el pasillo. Y recuerda, el concurso era a las 4:45. Empezamos un poquito tarde por cuestiones de vaciar, logística, porque hay que sacar gente, meter gente, meter a todos los cosplayers. O sea, y había unos. Fue un Hulkbuster. Déjeme repetir esto. Sí, tercer lugar. Fue un Hulkbuster. Lorna, sí sabes que es un Hulkbuster, ¿no? No. ¿Ya viste el avance de los Avengers? No. Lorna. No lo siento. O sea, llevo casi 3 años haciendo este programa y no te importa. ¿Qué tanto sale Chris? Sale. Nena, en el avance, en el trailer, Chris Hemsworth sale sin camisa. Ah, perfecto. Del okay. agua. Okay. Ahorita lo voy a ver. Así que no fue planeado. O sea. Okay. Ahorita lo voy a ver de inmediato. Wow. Es una armadura gigantesca. Oh, está increíble. Que diseña Tony Stark para enfrentarse a Hulk. Fue una así. Entra el Iron Man normal dentro de la Hulkbuster. Entra un Iron Man normal dentro de la Hulkbuster. Oh. Lo estoy viendo, está impresionante. Ganó tercer lugar. Mi buen amigo Adrián ganó primer lugar. Y mi otro buen amigo Kento ganó segundo lugar. Te tengo que contar una historia también súper linda. Adrián es un salvaje cuando hace sus cosplays. El año pasado, en marzo, ganó primer lugar en la Mole. Y ganó un viaje a Nueva York. Va a Nueva York. Entra al concurso de cosplay. Gana el concurso de cosplay. Wow. O sea, gana el Best in Show, o sea, el mejor en el concurso. Okay. De todas las personas que se inscribieron, el mejor fue Adrián. Fuerte saludo, Adrián. Y después viene aquí y se hace otro traje. Mismo videojuego. Él hizo el Skull Kid el año pasado. Este año hice a Ganondorf del juego de Zelda. ¿Okay? Entra al concurso, gana primer lugar. Wow. Oh, Curiosamente, mi amigo Kento, el año pasado concursa como el príncipe de Persia. Uh-huh. ¿Okay? Y curiosamente, en medio de su performance, tiene un pequeño accidente donde da una patada y por poco se sale del escenario. Ups. Se lastimó, ¿eh? Se lastimó porque cae exactamente a la esquina del escenario y se corta y sangra. Ay, ¿y sabes qué hace? Se para y continúa. Lo tomó como si fuera parte del show, ¿ok? Okay. Ganó segundo lugar. Igual que Madonna. Exacto. Exacto. Sí. Este año vuelve a concursar con el personaje de Raiden. Sí. ¿Ok? Buenísimo. Con un buenísimo. Y tiene una peluca blanca. Da un giro porque el tipo como es más alto. Me encanta dar giros. No, lo que pasa es que es más alto que yo. Ajá. Y también es el único que va al gimnasio. Solo él y yo somos unos. Ay, no, somos los únicos que tenemos músculos de verdad en toda la Mole. Entonces resulta que él le gusta hacer muchas cosas, muchos trucos, porque tiene la capacidad. Sale volando en una y él se va por un lado y la peluca se va para el otro lado. Como Britney. Pone una cara de mortificado, porque es un chavo que le gusta hacer las cosas bien. Pone una cara mortificado, va corriendo y agarra su peluca y se la pone, ¿no? Entonces yo en ese momento entré en una disyuntiva, porque yo siempre hago algún comentario de cuando suceden ese tipo de cosas. Y tú así de, pero es mi amigo. Es mi amigo, espérate, es mi amigo. Entonces no quiero decir nada, porque es mi amigo, pero tengo que decir algo, porque si no, entonces estoy jugando favoritismo. Entonces lo que dije yo, y no se preocupe, nadie vio nada. Porque ¿saben qué? No todos tenemos la suerte de tener una cabellera tan larga y tan bella como la mía, ¿no? Y me empecé a jugar con mi peluca. Ya al final, se suben todos y los empiezo a entrevistar. Al segundo que entrevisté fue a Kento. Y él pidió una disculpa y estaba mortificado de lo que sucedió. Le dije, Kento, no pasa nada. Le digo, cualquier accidente puede suceder. Mira, de hecho, a cualquiera se nos puede caer la peluca, incluyendo a mí. Y me quito la peluca. Y la gente empieza a aplaudir, empieza a reírse. Y él se empieza a reír y se relaja. Y lo más padre fue que los jueces, de la manera más linda, y José Luis está aquí para testificarlo, vieron el trabajo del traje, vieron el trabajo del performance, vieron el físico de mi amigo Kento y le dieron un segundo lugar. Ay. Entonces, ay, fue bien merecido. No, súper merecido. De hecho, él sacaba su espada y la espada brillaba. O sea, que la espada tenía LEDs adentro. Sí. O sea, y, no. Bueno, o sea, pero a lo mejor iba por el primero. No importa, la cosa es que por un pequeño accidente, los jueces no dijeron, ¿sabes qué? Vamos a descartarlo por completo, porque a cualquiera nos pasa. Entonces, me encantó que los jueces pudieron ver el trabajo completo y decir, falló esto, pero fue una cosa mínima en comparación a todo lo que salió bien. Y claro, si hubieras visto a Ganondorf, sabes que estaba muy bien. O sea, se merecía un segundo lugar, sin duda, Raiden, y Ganondorf también se merecía un primer lugar. O sea, estaban muy peleados, porque los dos estaban increíbles, los dos trajes. No, yo lo revisé a Ganondorf, el maquillaje estaba bien fusionado con la peluca, con el traje. Era el personaje, sí. Está increíble. No, sí. Es que los dos están muy bien. Y tercer lugar, el Hulkbuster, yo creo que fue una de las primeras veces que nadie se quejó de los ganadores. No tuvimos ningún reclamo así. El único reclamo que fue buenísimo. Teníamos ya la lista de quiénes iban a ser los semifinalistas, porque eso se revisa antes. Sí. Pasan todos a pasarela y después yo anuncio los semifinalistas. Y estoy anunciando a los semifinalistas y uno ni entró a la pasarela. O sea, se registró y después se fue. ¿Estás de acuerdo que lo tuyo lo revisamos antes de subir al escenario? Pero este hombre nunca se presentó. Nunca se presentó. Entonces la cosa es que yo leí su nombre y no estaba y la gente empieza a hacer ¿no? ¡Ay, chanchullo! Y yo le relájense. Lo que pasa, lo único que está sucediendo es que vamos a tener una posición extra. Si ustedes quieren, ustedes pueden elegir a nuestro último finalista, semifinalista. Les late y todo el mundo mencioné todos los nombres, le dije, señores, ¿quieren elegir? Y la gente dijo que sí. Y a través de aplausos y gritos, eligieron al semifinalista de la audiencia. Y yo creo que eso fue algo bastante chido. Sí. Porque mucha gente siempre me había dicho que hay que tener mucho cuidado con la audiencia y con el público, y que el público del cosplay se puede tornar violento y agresivo. Y al contrario, se controló bastante bien. Y no sé si es porque están todos sentaditos y se sienten como que más en la escuelita. Es que, pero se controló bastante bien. No, es que de hecho desde que hicimos la preselección también ahí ya estamos siendo un poco más amigables con ellos. De hecho los troleamos. A todos, haben inscrito. En unos minutos aquí vamos a poner quién pasó a la siguiente ronda para que suba a hacer su pasarela. Y ahí sí nos mandaron a decir ya desde la Arqui y todos, tú pásalos a todos. Entonces agarramos todos los números y los revolvimos y los publicamos. Entonces veías a todos, siempre. ¡Qué malvados! Y ya luego cuando entramos, los formamos para subir al escenario. Les digo, a ver, pónganse en orden del 1 al tal. Y se dieron cuenta todos de, oye, 1, 2, oye, estamos todos. Pero estuvo padre que todos pudieran pasar mínimo para mostrar su cosplay. Sí, ¿Sabes quién se enojó? ¿Sabes quién se super enojó? Buzz Lightyear. Porque él, los últimos dos que quedaron era un Deadpool y él. Y ganó Deadpool. Porque Deadpool, gracias a DPD. En todos lados, ¿ves? En todos lados. Y nomás me gustaría decir, esto va para todos los Deadpools que vi, porque vi muchos Deadpools. Algunos muy lindas personas. De hecho, el que se quedó para concursar, súper linda persona, sí, me quedé muy bien. Muy personaje. Señores, que DPD es un cosplayer que se viste de Deadpool, haga ciertas cosas en las convenciones, no significa que queremos que todos los Deadpools lo hagan. Busquen su propia voz. Sigan su propio camino. No imiten, no copien. Ante nada, Cindy, tú lo sabes, alguien tiene que ser original. Tú cuando estabas buscando tu look y tu sonido, tuviste que ser original, ¿cierto? Ah, sí, claro, es todo un proceso. Simplemente para que no te comparen con otro artista. Gracias. Tienes que... Yo creo que lo más difícil simplemente para un cantante. Sí. O sea, no importa si... Bueno, sí, tienes que cantar, pero conseguir el propio estilo, el estilo propio. Mi maestro de canto bien me dice, cantantes buenos... Está lleno el mundo, ¿no? En el metro, donde sea, hay buenos cantantes. Pero con estilo propio, que tú sepas que esa persona que escucha su voz y sabes que es ella, es muy poco, o sea, es muy difícil. Por eso solo hay un Elvis, solo hubo un grupo de Beatles y solo hay una Britney, ¿cierto? Sí. Porque ellos definieron un cierto estilo y todos los demás vinieron a imitar y a copiar. Mal que bien, lo que hizo DPD pegó con la audiencia, pegó con la gente, pegó con los con las personas de YouTube y pegó con las personas que van a la convención. Ya tenemos un DPD. No estamos buscando mil más. Señores, en buena onda, se los digo de todo corazón, yo sé que ustedes pueden hacer algo mejor y algo suyo y algo propio. Voy a usar un mal ejemplo, porque obviamente me voy a utilizar a mí de ejemplo, pero él les va. Pueden decir lo que quieran de mis cosplays sexys. Por eso soy el único que los hace. Solo hay un sexy Nightwing. Solo hay uno. No hay más. Solo hay un emo Wolverine. No hay más. Solo hay un Rockabilly Batman que muestra el brazo. Solo hay uno. porque mal que bien, tal vez a mucha gente, yo sé que Lady Loki los odiaba, pero bueno, yo busqué mi estilo. Y tan feo como se ve mi sexy Green Lantern, solo hay uno en el mundo. Y solo uno hace lo que hiciste. Sí, con eso más que suficiente. Pero lo que yo dije es, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Y qué quiero aportar al mundo del cosplay? ¿Qué quiero aportar a las convenciones? Y aporté lo que yo sentí que era lo correcto para mí. Busqué mi voz. No es la mejor voz, está un poco desentonada, pero es mía. Y nadie me la puede quitar. Y de hecho me encantó con uno de los... un artista empezó a sacar unos dibujos de héroes sexys. Y su versión de Nightwing es igualita a la mía. Pero la cosa es que fueron creadas aparte. Entonces yo ni sabía que él lo hacía. Entonces me encantó que lo que yo hice fue algo mío. Entonces a todos los chicos que quieren ser el nuevo DPD, no lo sean. Ya tenemos un DPD. Busquen ustedes su propio camino. Busquen ustedes su propia voz. Y créanme, van a tener mucho más éxito, así como le está pasando a Cindy. Por eso es la número 12 en Mix Up. Porque no está imitando a nadie. Está haciendo su propio camino y está cantando sus canciones como ella las quiere cantar, con un poquito de inglés, con un poquito de japonés, con un poquito de español. ¿No? Y metiéndole, ¿qué dijiste? Le metes blues, le metes pop, sí, le metes rock. Sí, le meto de todo. Y finalmente son mis canciones. Porque es tuyo y viene de ti. Sí. Es lo más importante, ¿cierto? Pero la gente aparentemente no me apoya a mí porque un Deadpool se quedó en la semifinal nomás para actuar como Deadpool. Pero lo hizo bien, ¿eh? Sí, su performance estuvo genial. Es que el traje estaba muy X. Era un traje de Deadpool como todo. No tenía nada más ni nada menos. Comprado en el metro, yo creo, antes de llegar a la mole, pero... Nada más, pero el performance valió la pena. Sí. Y lo mejor de todo es qué bonito manejaba las katanas, ¿cierto? Sí. Su manejo de las katanas fue espectacular. Y por eso creo que se quedó, porque en algún momento, cuando hizo la pasarela, manejó las katanas, hizo un muy buen trabajo. Y mira, yo sé que muchos de ustedes asistieron a la mole, pero hay muchas personas que están fuera de México. De hecho, conocí a unos chicos de Perú que fueron a la mole, que curiosamente me felicitaron por mi moderación de Chad Harding. Y le dije, es que lo hubiera hecho mejor si no hubiera tenido camisa. Les juro que si no hubiera tenido camisa, hubiera hecho una mejor moderación. Sí, les mando un fuerte saludo a esos chicos de Perú. Entonces, muchos de ellos no pudieron asistir a estas partes de la mole que estamos mencionando. Y por eso, desafortunadamente, no estamos contestando tantas preguntas. Pero no se preocupen. Rodrigo MacLeod, alias El Abandonador, ya me prometió que vamos a hacer nos vamos a juntar para hacer una, ¿cómo se llama? Una Comic Manía extra. Entonces todas las preguntas que no hemos respondido las responderemos. Relájense. Y a ver, ¿cómo estás tú, Cindy? ¿Ya te aburriste demasiado en el programa? ¿Estás bien? Sí. Puro joy. ¡Claro que no! No es cierto, está súper interesante. ¿Por qué? No es cierto. Me está troleando Cindy. Estoy viendo las fotos. Y eso que no tienen el zapato abierto, ¿eh? Estoy viendo las fotos de los cosplayers y la verdad es que están padrísimas. Uh-huh. Están increíbles. ¿No te gustaría ir un día a ver los cosplays, pero así en persona y en vivo y a todo color? Sí los he visto en algunos eventos a los que he ido. Uh-huh. Pues la verdad es que no he empatado como con fechas y horarios. ¿Sí? Y cosas. Vamos a ver si te vamos a colar, porque yo colé a mi amiga Gina Vargas. ¿Tú ubicas a Gina Lorna? Ah, claro. Mi amiga Gina. Ella vi su película. ¿Vi su película? Sí, sí, sí. Y no hablaremos nada más. No vamos a hablar de la película. Qué bonito baila. Sí, baila bien. Baila y canta bonito. Canta bien, sí, claro. Desafortunadamente está en una película que, bueno. No diremos más. ¿Qué le dijiste a Dios? Véanla, hace de la sirvienta. Ajá. Es la primera que baila. Es divertida la película. Mira, es que José siempre va ¿ya a la vio? Sí. José, la vio. Bueno, ¿te acuerdas de la chica que baila? Que es la hermana de la que se va a casar. La bonita. La bonita, sí. Ella es Gina. Sí. Ah, okay. Es muy buena amiga mía. Nos conocemos por una escuela de actuación. Y ella quería ver la mole, porque siempre le hablo de lo que hago, pero nunca lo había visto. Le dije, mira, ¿sabes qué? Si quieres, ve el domingo, porque es el día que más se va a llenar. Vas a ver mucha gente por ahí. Y podemos ir al concurso de cosplay para que veas los trajes. Creo que te va a gustar. Le estaba mintiendo porque sabía que no le iba a gustar. Pero bueno, entramos y cuando me ve, literalmente esto fue lo que dijo cuando me vio. Jesus Christ, baby, Jesus, ¿qué es eso? Insisto, vine. No, se asustó nomás de verme a mí. Ay, Dios. Después ya la colé para que viera a los cosplayers. Y sí le llamaron la atención porque había unos cosplays muy bonitos afuera de del área de exhibición, ¿no? Afuera del área de expositores. Y le dije... Y soné muy mal y nomás me vio con una cara de, ay, ¿por qué me llevo contigo? Y dije, ¿sabes qué? En este momento tengo mi chamarra y soy como el hombre invisible. Pero si me quito mi chamarra, vas a ver que todo el mundo me va a querer tomar foto. Y tengo gente que me va a dar fe. Y nomás se me ve de mí y dice, ay, Joey, en serio, por favor, cállate. Y en eso se me acerca una señora ya grande, ¿no? Dice, hola, disculpe, ¿me puedo tomar una foto contigo? Le digo, claro que sí, señora. ¿Le gustaría que me quiten la chamarra? Y dice, sí, sí, sí, por favor, por favor. Ya te tenía ubicado. Ah, sí, sí. Entonces agarra y me quita la chamarra. Y tú ya viste las fotos. Ya, sí. No, sí, digan lo que quieran de mi peluca, pero creo que la dieta Wolverine. Todo el mundo hemos visto esa peluca. Creo que la dieta Wolverine está funcionando, ¿cierto? Sí, cierto. Me quito la chamarra y la señora hizo una, puso una cara, se vio que era, sus ojos quedaron tan grandes como los de orco, ¿no? Así gigantescos. Parecía un anime en sus ojos, ¿no? No se diga su pulso. Exacto. Saco, o sea, las, ¿qué? Es la verdad. Saco las garras y mi amiga se me queda viendo como, ¿qué onda? Saco las garras y así como que pongo todo tenso y la señora nomás se me tira encima, me abraza y ya me toma una foto. Y en eso me voy a quitar las garras y llegan como 4 o 5 personas. ¿Me puedo tomar foto? Y yo, claro, me empiezo a tomar foto. Y Gina nomás está viendo, ¿no? Que literalmente era el hombre invisible. Me quito la chamarra y todo el mundo se empieza a acercar. Y te digo, yo no creo que haya sido por la peluca, porque no se parecía a la de Wolverine. Y mis garras están un poquito mejor, pero son de madera. O sea, no son la onda. Creo que otra cosa es lo que le llamó la atención. De hecho, un chavo me dijo, ¿tu personalidad? Una señora me dijo, finalmente encontramos a alguien que sí se ve como superhéroe. Bueno. Es que no había visto a Kento. Pero somos dos. Es Kento. De hecho, ya me hiciste esto, que era Kento, y no, sí se ve muy bien. Sí, es que aquí. Ah, sí. Kento es muy bueno, ¿eh? Kento es. Hace muy bueno, fue de Cell la vez pasada, y también se veía muy bien porque como está grande, está es lo que le ayuda a él. Ve su príncipe de Persia. Sí, ya lo vi. Dijeron, yo me puse aquí. Y la peluca que él usa está muy padre, ¿verdad? Sí, está padre. ¿Recuerdas que me fui a la Tuzocón? Sí. Y había un Batman sin playera. Ajá. Ese es Kento. Sí, ya lo reconozco. ya las reconozco, ¿no? Ya lo reconocí. Ya está. Ok, no. Muy merecido su segundo lugar. Muy merecido. Y de hecho, la primera vez que yo lo conocí fue de un... los Silverhawks, ¿cómo los pusieron aquí? Los Halcones Galácticos. Fue de Halcón Galáctico, del líder de los Halcones Galácticos, Quicksilver, ganó primer lugar. Sí, es que sí, se ve. El tipo le mete muchas ganas, especialmente las armaduras. Sí, sí. Wow. Ya es que a él le quedan las armaduras. Le quedan muy bien. Y yo me pregunto, ¿en dónde guardarán todo eso? Tengo que entrevistar a Rosa. ¿Sabes para qué? Saber cómo. Voy a empezar a invitar a mis amigos cosplayers. Eso. Sí, ¿cómo lo guardan? De hecho, tengo a mi amigo Andrés. Y él tiene un Artudito, ya conocieron a su Artudito. Sí. Y lo lleva por todas partes. Digo, que lo traiga aquí, por favor. Les voy a empezar a decir a mis amigos cosplayers que vengan para que hablemos. ¿De qué tamaño es? Es tamaño real. Sí. Tamaño real. ¿Sería? Y se mueve. O sea, lo jala, pero se mueve. De hecho, me acuerdo una vez, compitió en el concurso de zombies. Él fue de Rick Grimes, el héroe de Walking Dead, con un Artudito zombie. Es la onda, Andrés. Es la... Porque en Guadalajara siempre me llevan uno, pero como de este tamaño. No, es tamaño real. Sí, es tamaño real. Y el gato lo jala cuando vas pasando. Ay, qué padre. Sí, ahí los voy a empezar a invitar para que vengas y conozcas algunos de ellos. Y dice, bueno, básicamente, Ricardo, lo que tratamos de decirte es que posiblemente en septiembre ya nos den un lugar mucho más amplio para el concurso de cosplay, pero no sabemos. ¿Sigues en esa pregunta? No sabemos. Pues no es mi culpa que no me dejas de... Te trolean en vivo y ya. Mira, y agradece que no estés ojo chat, ¿eh? Exacto. Héctor dice, ya es miércoles de Comic Manía, con muchos signos de admiración, por tu radio online a las 5:30, para aprender más de cómics, por supuesto. Disfruten. Y no estamos aprendiendo mucho de cómics, pero hemos aprendido mucho de Cindy Takahashi, aparentemente. Y de Mixo. ¿Sí? ¿Te pasa? ¿Cómo llorar después? ¡Cállense todos! ¿El corto de Frozen está bonito? ¿Perdón? El corto de Frozen. ¿Sabes que no me gustó? A mucha gente le gusta el corto de Frozen, pero el problema que yo tengo es que no me gusta Frozen. No me gusta para nada. Y de hecho, la película que salió antes, la de Tangled, que es la historia de Rapunzel, me encantó. Se me hizo súper linda. Y especialmente el final, cuando... Bueno, no lo voy a decir el final. Pero el final cuando, digamos, el héroe está a punto de morir y hace algo totalmente antiegoísta, ¿no? Totalmente algo a favor de Rapunzel. Se me hizo divino. Siendo que ella le podía haber salvado la vida si no lo hubiera hecho, me encantó. Pero Frozen se me hizo tan... Lo único que me gusta, voy a sonar tan mal, pero ante nada la transparencia total, ante nada la honestidad en mi público, la canción de Let It Go de Demi Lovato me hace llorar tantas veces que la escucho. Let It Go, Let It Go. Ahora sí te hace falta ver más Vox. Wonder Hoheheim nos dice, está a punto de comenzar Comic Manía, el programa más con más troles y más entretenido. Will Furero nos dice, hola Joey, ¿me puedes decir quién es Vixen y quién es Catman? Gracias. Es finalmente una pregunta de cómics. A ver, ahorita vas a verme trabajar. Okay. Y como notarás, quiero que des fe, Cindy, no hay ni un Wikipedia enfrente de mí, ¿cierto? Sí, es cierto. Okay. Y todos les tienen que creer a Cindy porque Cindy es totalmente honesta. Señores, ¿saben quién es Vixen? No. Mary McCabe. ¿okay? Es una chica negra, afroamericana, con descendencia obviamente africana, que está muy cercana con sus, con sus raíces. Sus raíces y obviamente con sus, sus padres y todo eso. Y resulta que sus padres son los, ¿cómo se dice? Los guardianes de un tótem, que es como un medallón, que se llama el Tantu Tótem. ¿Por qué? Porque eran los 80s y honestamente no podían pensar algo mucho más chido. Y se les ocurrió el Tantu Totem. El Tantu Totem es como la cara de una... ¿Qué sería un vixen? Sería como un tipo de zorrillo, pero femenino, ¿no? Un tipo de zorro, pero femenino. El Tantu Totem tiene la forma de un zorro, o sea, tiene el rostro como de un zorro. Es este medallón dorado que ella originalmente utilizaba como un... ¿cómo se llama esto? En su cuello. Al principio de los 80s, y cuando le rediseñan el traje lo utiliza como parte de su cinturón, pero como es una es modelo, en vez de utilizarlo enfrente como un cinturón normal como en los hombres X, lo usa de lado para que se vea mucho más lindo, ¿no? Y su segundo traje es obviamente mucho más bonito, y tiene el, en su traje original tenía como que un casco estilo Batman o estilo Gatúbela, y cuando lo rediseñan el traje su cabello tiene un cabello estilo Wolverine con dos pedacitos de su cabello que caen sobre sus ojos para darle como que esta idea de que los ojos son alargados como los de un gato, ¿ok? Los poderes del Tantu Totem es que le dan todos los poderes del reino animal a Vixen. Si ella quiere la fuerza de un oso, lo pide y tiene la fuerza de un oso. La velocidad de una chita, la velocidad de una chita. Y en algún momento tuvo la capacidad de volar como un ave, a pesar de que ella carece de alas y plumas, etcétera, etcétera. Pero básicamente es como... ¿Recordarán la serie de Los Defensores de la Tierra? El fantasma pedía la fuerza de... De 10 elefantes o de 10 leones, algo así, 10 tigres. Básicamente son los poderes de esta chica, Mary McCabe. Mary McCabe nunca fue miembro de la Liga de la Justicia, salió en un cómic de Superman. Le iban a dar su propio cómic, pero antes de que el primer número saliera, fue cancelado durante lo que se llama la implosión de DC. Empezó a perder tanto dinero DC que, a pesar de que los cómics ya estaban hechos, a la hora de imprimirlos no había dinero para imprimirlos. Entonces muchos cómics se cancelaron antes de haber salido el primer número. Eso fue la ocasión de Mary McCabe. Muchísimos años después, ahí por el 80 y, ¿qué fue? 84, se desbanda la Liga de la Justicia. Aquaman dice, ¿saben qué? Ya estoy harto de toda la Liga de la Justicia, voy a desbandar la Liga y voy a hacer una nueva Liga. Y hace la peor Liga del mundo. ¿Recordarán cuál es? La Liga de la Justicia de, señor, todo el mundo lo menciona, Detroit. Dejan de estar afuera de Metrópolis, dejan de estar en el satélite y se van a Detroit. A la peor ciudad del mundo. ¿Y quiénes son los miembros de la Liga de la Justicia de Detroit? Son los que sí pudieron dedicarle de lleno a la Liga de la Justicia. Aquaman como líder, chéquense eso. Aquaman como líder, el Hombre Elástico, Elongated Man, Rob Dibney, sí. ¿Quién más estaba ahí? Satana y Martian Manhunter. Y entran cuatro nuevos personajes. Que ya entra Vixen, que no, ya había existido, le dan ya como un rol más protagónico. Entra Vixen, entra Steel, que es un personaje que a nadie le gustó excepto a mí. Es un hombre que tiene todo su esqueleto está hecho de metal y es un hombre biónico. Entra Gypsy, que es una chica que puede camuflajearse con tus alrededores, que tuvo mucha vida después de la Liga de la Justicia de Detroit. Y el personaje más odiado por los chicos de los 80s, Vibe, que es puertorriqueño, Paco Ramón, y es breakdancer. Entonces es miembro de una pandilla, es breakdancer, y cuando se vuelve miembro de la Liga de la Justicia utiliza su traje de breakdancing. Okay. Para pelear contra el crimen. ¿Cómo es que ese siguió viviendo? Muere. Okay. Muere y lo reviven después. Por obvias razones. Muere. Él y Steel mueren. Y Vixen y Gypsy se van después de que la Liga de la Justicia se vuelve a deshacer. Mucho tiempo después, Mary McCabe está en las Islas Caimán o en unas islas ahí tropicales con un grupo de chicos que están filmando un calendario, tomando fotos para un calendario. Ella es modelo, como les había dicho. Ella se va a nadar y, como con el Tantu Totem puede tener el poder de un pez, no tiene que utilizar todo el equipo. Entonces se puede ir por horas y horas y horas y nunca salir. Cuando ella se va a nadar, llegan unos terroristas, ven a los chicos que están tomando fotos y ven a las modelos, los matan a todos y ella sale y ve a toda su gente muerta y acribillada. Decide tomar venganza y se une al Suicide Squad. Y por muchos años trabaja con el Suicide Squad, porque en el Suicide Squad habían villanos y habían algunos héroes. Uno de los héroes es Bronze Tiger. Todos lo conocemos porque ha salido en la serie de Arrow. Ben Turner. Ben Turner es negro, es karateka, ella es negra, es superheroína. Se conocen, se caen bien y empiezan un romance. ¿Ok? Se cancela Suicide Squad y todo el mundo desaparece. Pero mucho más adelante, en la Liga de la Justicia Ilimitada, después de que el romance entre Jon Stewart, que es un héroe negro, se deshace con Hawkgirl, que es una alienígena, ¿con quién empieza a salir Jon Stewart? Con Vixen en la Liga de la Justicia Ilimitada. Y básicamente fue lo único que conocemos de Vixen. Y de hecho, su traje de la Liga de la Justicia Ilimitada, que está muy bonito, está muy basado cuando ella estaba en el Suicide Squad y en la Liga de la Justicia de Detroit. Ya le modificaron el traje a Vixen en los cómics para que se parezca más al de esa serie. ¿Ok? Mm. Esa sería Vixen. ¿Y ahora quién es Catman? Dios mío. Catman es un personaje tan chafa que gracias a nuestra invitada en la mole, Devin Grayson. No, perdón, no Devin Grayson, ¿cómo se llama? Gil Simon. Sí, sí. Con Villains United. Villains United. Hace que este personaje se vuelva una superestrella. Chécate esto. Era tan malo Catman que en algún momento le pusieron un casco estilo Batman, uh-huh, pero con orejas de gatito. Entonces, dependiendo cómo se movía, la orejita le caía. Catman ¿Cómo se dice en japonés? ¿Gato? ¿Neko? Neko. Es que veo muchas niñas que su apodo en Facebook o su nombre en Facebook es Neko. Sí, sí, sí. Están como medio obsesionados con los gatos los japoneses, ¿cierto? Lo que pasa es que significan de buena suerte. Ah, sí, es cierto, me comentaste. Ajá. Antes de por eso. Es la atención que te ponen. Sí. ¡Cállate! Sí, y ya le conté la historia de por qué la manita y todo eso. Sabia decisión, ¿verdad? No era necesario, chocos. Pero como estaba diciendo de Catman. Sí, esta es divina esta historia. Catman es un arqueólogo, ¿okay? Sí. Y como todos ustedes saben, los egipcios adoraban a los gatos, ¿okay? Entonces, él encuentra una una manta, una tela que está cubriendo uno de los sarcófagos y adorando a un dios gato, ¿okay? Uh-huh. Y después descubre que con esa tela él puede adquirir ¿cuáles son los poderes de un gato? Agilidad. No. Vista. No, vista. No. Olfato, inclusive. Mucho más ridículo. No, a ver. ¿Trepar? No. ¿Miau? No. ¿Tormento no. del día? ¿Siete vidas? Son tiernas. ¡Exacto! Ah. Su capa le da. En los Estados Unidos son 9 vidas. Aquí son 7, en los Estados Unidos son 9. Su capa le da, en buenísima onda, su capa le da 9 vidas. ¡Goiner! Creo que era mejor si podía dormir todo el día. Si tú lo dices, Cindy. Entonces resulta que obviamente ¿quién es su enemigo principal? Obviamente Batman. Y no le cae muy bien Gatúbela. Y a Gatúbela no le cae muy bien él porque obviamente le está robando su trademark, ¿no? Sus derechos, sus derechos de autor. Se pelearon varias veces. Su traje era ridículo. Su traje, recordarás, que es como un amarillento con un poquito de naranja. Bastante con un gato, feo. Sino que con un logo de gato. Primero tenía una C. Por un tiempo tenía un diamante. O sea, dimos una figura tipo diamante. Después tuvo un gato, porque obviamente si Batman tiene un cielo, él tenía una cara de gato. Es que salte un cómic de Batman donde sale y aparece. Sí, de Norm Ray Fogel y Alan Grant. Ellos son los que lo regresan y de hecho le dan todo el equipo de Batman. Es un personaje que desaparecía mucho. La última vez que lo vimos fue en una serie buenísima de Green Arrow llamada Quiver. No sé si la leyeron. No. Ah, perdón, no fue en Quiver. Pero fue en la serie de Green Arrow. Después de Quiver, tenemos a Green Arrow buscando ciertos artefactos que él había dejado en diferentes lugares. Se enfrenta a Catman y Catman ya está gordo, ya está fuera de forma, ya está retirado, o sea, ya no está trabajando como Catman. Lo humilla tanto Oliver Queen que dice, ¿sabes qué? Tengo que reencontrarme. Entonces tengo que reencontrarme con los gatos. Pero en vez de los gatitos, como la mujer gato, se va a África y se encuentra con los amos de la selva, con los reyes de la selva, con obviamente los leones. Llega, no sé cómo se le llama en inglés, un pride, en inglés dice pride, que es un grupo de leones, una manada de leones, se enfrenta contra el líder y lo mata. Y él se vuelve el nuevo líder de esta manada de leones. Y curiosamente, cuando se está enfrentando con este león le da un zarpazo en el pecho en forma de C, de 3 Cs. Si notan, cuando lo ves a él, tiene como en su pecho tiene como 3 Cs, pero es el zarpazo del león que él mató. Bueno, resulta que él, sí, en serio. Entonces él se enfrenta contra esta manada, se vuelve el líder de la manada y ahí se queda. Y en eso viene, como tú mencionas, Villains United, cuando se está haciendo una sociedad de villanos. Algunos villanos se rehúsan a ser miembros de esta sociedad y son interceptados por un chavo llamado The Mockingbird. Uh-huh. Mockingbird contrata a Scandal Savage, que es la hija de Vandal Savage. Scandal Savage une a estos villanos para que se enfrenten a la sociedad. Estos villanos son Catman, obviamente, que funciona como casi, aunque la líder es Scandal, el que es el líder en el grupo, o el que el grupo sigue es a Catman, que es un personaje tan ridículo como el que acabamos de mencionar, con sus 9 vidas y todo. Se vuelve un personaje tan importante en Villains United. Deadshot, que es un personaje que siempre ha sido lo más cool de lo cool, y que por eso se rehúsa a ser parte de la sociedad, porque él dice, yo sigo mis propias reglas. Cheshire, que es un personaje también súper interesantísimo, que es una mujer karateca, totalmente venenosa en todas las versiones de la palabra. ¿Quién más está ahí? Ragdoll y un demonio, ¿no? Un parademon de Apocalypse. Y es bastante divertida. Villains United continúa con Secret Six, que también es bastante divertida, la miniserie. Después viene la serie regular, que como que cayó un poquito, pero honestamente me gustó como Gail Simone agarró un personaje tan chafa y lo creció a la estratosfera. No sé si todos leyeron Villains United, pero ustedes dos, que estoy seguro que lo leyeron, ¿qué les pareció? Bastante interesante lo que leí, no leí todo, pero sí, así que ahora sí, como dices, no hay malos personajes, sino simplemente malos escritores. Exacto, ¿y cuál es la excepción a la regla? Tal Reino. A ver, veo que ya solo tenemos 6 minutos, Lord, ¿nos vas a dejar robar algunos minutos más? Terminamos a las 8 en punto. Lo que pasa es que... Dilo, tienes que decirlo. Es el cumpleaños de mi mamá, entonces me tengo que ir ya. Un fuerte aplauso para la mamá de Lorna. Entonces lo siento, me tengo que ir. ¿Cuántos cumple tu mamá? ¿25 años? Más o menos. ¿25? ¿26? Algo por ahí, ¿no? ¡Gozaimas! Creo que fue algo... Pero felicidades, ¿no? Tenemos que terminar a las 8 en punto para irnos saliendo, corriendo por aquí. No tenemos ni una pregunta en el Soho Chat que tienes que guardar, pero pues, todas las de hecho, tiene saludos de Edgar Peralta. Dice que es el programa más divertido que ha escuchado. ¿En de serio? Comic Manía, sí. No me han dejado de trolear desde que empecé. ¿Por qué crees que es divertido? Has llorado. Sí. Dejen de meterse con mi peluca ya. Todas las preguntas que no se hayan respondido se van a responder. ¿Te metiste con la peluca? Nadie te la puso. Bueno. Qué lástima que ya tienes que ir, Cindy. Qué lástima. Dark Spectro, que fue el que nos felicitó por mi gran voz melodiosa. Still believe. Dice, no están tan lejos. ¿Qué? No están tan feos. No están tan feos los cosplays. La próxima, ahórrate la peluca, píntate canas y haz un Old Man Logan. Desafortunadamente, a mis 25 años, ¿quién va a creer que soy un Old Man Logan? Los odio a nadie. Dice, a ver, Dark Spectre también nos dice, Carlos, Cindy Takahashi tiene unos ojos preciosos y obvio es súper sexy. Le daré oportunidad a su música. Sí, ya me escribió, ya le contesté. Me parece perfecto. Dijo que le gustó Candy. Ah, qué bonito, qué bonito. Dice acá Dark Spectre también, ayer hubo polémica por la portada variante de Batgirl 41. Para mí, excelente homenaje, pero hoy muchos se ofendieron. Y tú, obviamente, no solo no me ofendí, defendí a Rafael Albuquerque. Pueden, por favor, meterse a la página de Comic Manía, que es... comicmaniamx.blogspot.mx. De hecho, no. Es perdón. Es facebook.com/comicmanía. Creí que hablabas del blog, pero... Ahí puse una imagen de la portada y defiendo la portada de la misma manera que lo hablamos ahorita Cindy y yo, que es básicamente están viendo el momento de la victimización. No estamos viendo el momento de la superación de esta victimización. Sí, claro. Cuando Batgirl, solita, sin la ayuda de nadie, va a vencer al Joker. Pues yo... Exacto, y la cosa es que así se porta el Joker. Sí. Lo que le está haciendo el Joker a Batichica en ese momento es como él se portaría. Le está torturando, no a un nivel físico, sino a un nivel psicológico. Uh-huh. Porque la tiene amarrada, la tiene abrazada, tiene la pistola, no apuntándole, la tiene ahí para que ella sienta ¿cómo se llama esto? La intimidación, sienta el temor de la pistola, de que en cualquier momento puede suceder algo, pero nomás la tiene ahí como amenaza. Y está sonriendo porque a él eso le da gracia. Está actuando muy Joker. O sea, me gusta la portada por lo que es. Entiendo a lo que tú te refieres, José Luis, acerca de que el tono ha cambiado del cómic. Pero el tono ha cambiado del cómic, pero no ha cambiado el tono del Joker. Ah, eso sí. Y está muy lindo que agarres a un personaje que es tan, tan fresco y tan lindo y tan bonito y le metas esta gran obscuridad. Y lo padre es que a pesar de que esta obscuridad se entre, ella sigue siendo Hello Kitty y como Hello Kitty lo va a vencer. Uh-huh. Que ella no se obscurezca. Que ella, utilizando toda su capacidad, su entrenamiento y su alegría interna y su corazón indomable, lo pueda vencer. Y eso creo que es una gran lección para todas las niñas que están en el cómic. Que no se dejen vencer por la gran oscuridad, que no se dejen vencer por los enemigos, que no se dejen vencer por los obstáculos, que se interpongan ante ellos y los venzan. Pero si se va a enfrentar contra un Joker al estilo César Romero de la serie del 66 de Batman, que es un personaje muy ridículo, yo prefiero que se enfrente contra un villano que la va a hacer sufrir para que ella utilice toda su fuerza para vencerlo, ¿no? Eso fue lo padre, no al final desafortunadamente, pero lo padre de Spider-Verse es que parecía que iba a ser imposible vencer a los herederos. Y Peter Parker busca la manera de vencerlos, y con la ayuda de todos sus amigos. Pero lo padre es que eran casi invencibles. Desafortunadamente termina Spider-Verse y nunca sabemos el origen de él, los villanos. Y así como que leí todos estos números para no saber nada, ¿no? Es como que lo terminaron muy abruptamente. Pero bueno, es lo que le tengo que decir. Por eso me gusta. Y lo más triste, chécate lo más triste. Hay un cómic que se llama La Barba Mortal, donde se sugiere que le hace algo terrible el Joker a Batichica. Yo, para mí, más terrible que darle un tiro a cercano, desnudarle y tomarle fotos, no veo que tenga, sí, claro, que ser nada más. Ajá. Pero hay gente que es muy mal pensada, que dice, el Joker se la violó. Ajá. Pero digo, ¿pero para qué se la viola? Uno. Y dos, aún más importante, el Joker es totalmente asexual. Al Joker lo único que le interesa en este mundo es torturar a Batman. La única razón para que le dispara a Bárbara no es porque odia a Bárbara, no es porque siente nada por Batichica, no. Es para torturar a Batman. Es para torturar a Batman. La única razón por la que quiere dejar loco al comisionado Gordon no es porque le cae bien o le caiga mal el comisionado Gordon. Es totalmente innecesario en su vida. Quiere torturar a Batman. Y la única manera de torturar a Batman, como no sabe que no lo puede enloquecer a él ni agredir a él, tiene que agredir a la gente a su alrededor. Violar a Batichica está de extra. Pero alguien en algún momento lo escribió: el Joker se viola a Batichica. Porque hay gente mal pensada y estúpida en el mundo y muy ignorante, que no entiende los niveles de personajes que yo entiendo. Claro. Obviamente. Entonces resulta que ya se volvió el cómic famoso no por lo que sucede, no porque al final Batman le muestra merced y piedad al Joker, no porque el comisionado Gordon no queda loco a pesar de que lo tratan de volver loco. Y no rompe las reglas. No rompe las reglas de la ley y el orden, al contrario. Se vuelve más un hombre que necesita. Ajá, que necesita que la justicia se cumpla, que la ley se siga. Se lo exige a Batman. Se lo exige a Batman. Y de hecho, no hablamos de cómo esta mujer, Bárbara Gordon, a pesar de este gran crimen cometido a su vida, no se rompe, al contrario, se vuelve más fuerte. No hablamos de eso. Ya se volvió el cómic donde el Joker se viola a Batichica y no pasa eso. Y lo más curioso es que yo estuve hablando de eso en mi página de Facebook y un amigo literalmente dice: oye, ¿cuál es la saga donde el Joker viola a Batichica? Y yo estoy, ¡ay, Dios mío! Bueno, déjame decirte, eso mercadológicamente, yo soy mercadóloga, mercadológicamente tiene un punto. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Y también poner una portada así de oscura también tiene un punto, dar un giro. Y lo logró, mira. Claro, claro, finalmente pues. Y veo que desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, entonces antes que el órgano nos corte, a ver, por favor, Cindy, tu último comercial, ¿pueden comprar? Sí, pueden comprar ahorita Extrema Conexión, ya está en Mixup en toda la República Mexicana, iTunes y todas las plataformas digitales para que puedan escuchar mi disco, que es J-Pop, totalmente original, y bueno, nada más contiene un cover, que es Candy Candy. Oh yeah, qué bonito. En japonés, en su idioma original, entonces espero que lo disfruten y pues... ¿Página de Facebook? Página de Facebook, Cindy Takahashi, tengo 4 páginas, no hay pierde, estoy en la portada de mi disco. Instagram, Cindy Takahashi, en canal Twitter. De YouTube, arroba que diga Cindy Takahashi, Twitter, arroba Cindy Takahashi, entonces no hay pierde, yo contesto todo, y mi página oficial, cindytakahashi.com. Efectivamente, a ver, Cosplay Naucalpan, por favor. Cosplay Naucalpan, búsquenos en Facebook, Cosplay Naucalpan, en Twitter también, y esperen ahí imágenes de Joy. Exacto. A Félix Cuevas, número 835, este sábado vamos a hablar de Flash, y tenemos a Barry Allen y Jay Garrick ahí. Y obviamente el día 25 me estarán acompañando todos los miembros de los Joey Lantern Corp a hacer una transmisión en vivo directamente desde Fantástico. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Ya nos tenemos que ir antes que el Lord nos vea feo. Un fuerte saludo y un gran abrazo a tu mamá. Espero que se diviertan muchísimo en su cumpleaños. Sí. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía Shazam. Daisuki, kakeko suki, budaisuki.